Hola, muy buenas hordas de terror y nada más. Hoy tenemos un contenido muy especial. Hoy vamos a presentaros la ficción sonora Daños Colaterales por primera vez íntegra y separada de lo que sería el especial de Halloween de 2023, donde, como ya sabéis, estaba publicada en tres capítulos y bueno, y con esos interludios pues que siempre solemos hacer cuando hacemos estos especiales. Así que para quien quiera volver a disfrutarla sin esas interrupciones del tirón, esta es vuestra oportunidad. Y bueno, para la gente que no la haya escuchado todavía, pues no la perdáis, pues una ficción sonora donde planteamos un personaje gris, un personaje que irá creciendo, irá evolucionando, un personaje totalmente atormentado con un poder que le supera. Sin más, no quiero destriparos nada, espero que la disfrutéis y que comentéis qué os ha parecido. Con vosotros, la ficción sonora completa, Daños Colaterales. Terror y nada más. Presenta. Mi vida pronto llegará a su fin, y no me entristezco ni tengo miedo. Aunque solo tengo 36 años, quiero que llegue ese momento de una vez. Ya, es cierto, sé que soy joven y que aún me quedan muchas experiencias por disfrutar y mucho por vivir. Seguro que pensáis que estoy chalado, que se me ha ido la cabeza. Ojalá, pero no, no estoy loco. Simplemente estoy harto. Cansado, hastiado de mi propia existencia. No, y no será por intentos, porque no es la primera vez que este pensamiento se cruza por mi mente. Pero en esta ocasión sí que dará resultado, y de una vez podré descansar de mí mismo, de mi propia maldad. Sí, pura maldad, y no titubeo al decirlo. Aún es pronto, apenas está anocheciendo, pero estoy ansioso por verla de nuevo, por tener ese nuevo encuentro. Pero como digo, aún tengo algo de tiempo y puedo reflexionar, puedo recordar cómo he llegado a convertirme en lo que soy ahora, en lo que llevo siendo estos últimos años. Ah, si solo hubiera descubierto mi condición por mí mismo, de una forma menos traumática, quizá mi realidad hubiese sido diferente. Y mi yo actual nunca hubiera existido, y todavía quedaría en mi interior una pizca de humanidad. Pero no, las cosas rara vez son como las deseamos, y bueno, mi condición, que es como yo llamo a este extraño don, la descubrí por manos de terceros, de casualidad, y en una etapa de mi vida que sin duda podría calificar como de auténtico desastre. Estaba solo, y no porque el mundo me lo hubiera jugado, o porque un cúmulo de desgracias hubieran desencadenado aquella situación. Me lo había ganado a pulso, yo solito. Había despreciado a mi novia Raquel, y mira que fue tenaz y paciente, pero aún así me deshice de ella. No conservaba tampoco a ninguno de mis amigos. Al final se cansaron de mí, razones tenían de sobra, y mi familia... me había dado por perdido desde hacía mucho tiempo. Era un alma solitaria, vacía. Bueno, en verdad, parcialmente vacía, porque noche y día trataba de llenarla con alcohol o cualquier otra sustancia que se cruzara en mi camino. Había malgastado todo mi dinero y sobrevivía día a día en un oscuro y humilde barrio de una ciudad costera. No, no había nacido allí. Me crié en la capital, pero a raíz de todos mis desencuentros con el mundo, quise empezar de cero, lejos de allí. Así que decidí marcharme a la costa, buscando algo de paz, cosa que nunca supe hallar. Terror y nada más presenta Daños Colaterales de Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora original. Primera parte. Nacimiento. Una noche cualquiera, deambulaba borracho como una cuba por una carretera secundaria que unía dos pueblos muy cercanos. Me gustaba pasear por ahí porque casi nadie circulaba por aquellas oscuras carreteras. Y así podía escuchar las olas del frío mar romper contra el arrecife sin que nadie me interrumpiera. Vestía prácticamente como un mendigo. Me daba igual lo que pensaran de mí. Lo único que conservaba de mi vieja vida era un precioso reloj Omega Seamaster, edición limitada. El mismo que llevaba Pierce Brosnan cuando interpretó al carismático agente secreto 007. Y nunca me lo quitaba. La gente, al verlo en conjunto con mi apariencia, imaginaban que se trataba de una falsificación. Y nunca había tenido ningún problema. Nunca. Hasta aquella noche. No recuerdo si realmente les vi acercarse o no. Lo único que tengo claro es que deseaba estar solo, a mi rollo. Y que la aparición de aquella parejita de orangutanes me sacó de mis casillas. ¡Cuidado! ¡Hay un tipo en medio de la carretera! ¡Pero seré hijo de puta! ¡Míralo! ¡Que no se aparta! ¡Ahora que te lo comes! ¿Pero qué coño? ¡Pero vamos a ver! ¿A ti qué coño te pasa? ¿Qué quieres, morir o qué, imbécil? Aquella voz se escuchaba muy lejos, como un distante eco en una cueva. ¡Déjale, es un tarao! Mira qué pintas. Está drogado seguro. Y borracho. ¡Dejad de molestarme, hijos de puta! Vaya. Lo que faltaba. Enchúfale con el faro. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Oh, le conozco! Es un payaso que va de un sitio a otro montando follones. ¡Sí! ¡La luz! A mí también me suena. Me estáis jodiendo la noche. ¿Por qué nos vais a tomar por culo? Menudo gilipollas. Vámonos. No, espera. Vamos a divertirnos con el graciosillo. Baja. Cruz, tío. No tengo ganas de líos hoy. Dios, qué aburrida eres. Pero ahora estáis aquí. Baja. ¡Baja de una vez! Vale, tú sabrás. ¿Te llamas Cruz? ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Eres el Mesías? Hostias, este va fatal. A este le falta un hervor, ¿eh? ¿Y tú? ¿Y tú cómo te llamas, amiguito? ¿Y por qué quieres saberlo, tío grande? Pues mira, para saber a quién le voy a partir la cara. ¿Quieres pegar a un borracho que casi no se tiene en pie? ¡Qué valiente! Déjalo, no merece la pena. No te metas, Lorena. Sí, va a ser rápido. ¿Vas a pegarme de una vez o se lo pedirás a ella, hombretón? ¿Será cabrón? A ver, que voy... ¡Oye! Venga, ¡espera! Venga. ¿Pero qué crees que estás haciendo? A ver. ¡Ah! ¡La leche! ¿Qué quieres otro? Tengo hostias para repartir. ¡Coño! ¡Está zumbada! ¡Vámonos! Con mis cojones que lo mato. Venga. Ven aquí. Mátame. Venga, hazlo ven ya. ¡Ven aquí! Eso es. dame más fuerte. Hazme sentir vivo, saco de grasa. La puta loco, la madre que te parió. Déjalo, no podemos meternos en más líos. ¡Quita, suéltame! Este necesita aprender una buena lección de vida. ¿Eso es todo? ¿Pero qué es lo que quieres? ¿Morir o qué? Ya le has dado su merecido. Que no, que no. Que aguanto lo que queráis, hijos de suerte puta. Que está aquí, mi chica. Si no, estarías muerto. Que te den. Que te den. Pegas como una niña. Espera. ¿Tienes ahí la linterna? Todavía estáis ahí. ¿La pequeña? ¿Ahora? No, mañana. No te jode. Dios, qué pesado eres a veces. Largaros ya, coño. Iluminan en las manos, anda. Ahora que queréis. Sí, eso me parecía. ¿Qué cojones pasa? ¿De dónde lo habrá sacado el cabrón? ¿De qué coño hablas? El reloj. Mira, mira. Ahora que ladra. Mira qué pedazo de reloj. Es un Omega. Será falso. No, no, no. Sé distinguir un auténtico a kilómetros. El rata hace buenos negocios con ellos. ¿Cuánto puede valer? Ese en concreto puede valer unos 10.000 pavos, más o menos. ¿No os vais a ir nunca? Sí. Es una edición limitada de James Bond. ¿Estás seguro? Sí, los vale. Intenta quitármelo, bola de manteca. Espera, ¿qué vas a hacer? ¿Tú qué crees? Dame la barra. Venga, venga, que me levanto. Dios. ¿Pero qué estás, sorda? ¡Que me des la barra! ¡Cruz, joder! Venga, venga, venga, que sí. Nadie va a echar en falta a ese desgraciado. Te voy a matar, cabrón. ¿Verdad? A lo mejor me echas tú de menos. Oye a ti, cuando te parte esa cara de gorrino que tienes. Toma, hazlo rápido. Venga, venga. Que voy. Venga, chaval. Vamos a bailar. Que voy, que voy. Ven, ven, ven. ¡Oh, hostia, te ha vuelto a zurrar! Último error, payaso. Aparta. Gilipollas. Ven aquí. Venga, venga. Ven aquí, pequeña rata escurridiza. No voy a correr. Pues peor para ti. Vamos. ¡Ahora lo vas a matar! ¡Claro que sí! ¡Esa es la idea! ¡Que te follen! Venga, píllale el reloj. Tranquila. No puede mover ni un músculo. ¡Has machacado! Venga, sube, vámonos. Antes de que pase alguien. Ya está, vamos. Espera, espera. No tan rápido. No sería buena idea dejarlo aquí en medio. ¡Hijos de puta! ¿Qué vas a hacer? ¡Pero no os vais! Ahora, ¿qué queréis? ¿Qué haces? ¡Qué déjame, poco pesa el desgraciado! Déjame, joder. ¡No, no, no, no, no, no! ¿Sabes volar, amigo? Como los ángeles. ¡Muy bien! Así me gusta, que te lo tomes con humor. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué lo has hecho? ¿Pero qué más da? Creerán que se habrá resbalado. Y bueno, ya sabes. Joder, vámonos de una vez. ¿Ves algo? ¿A qué da el agua? Anda, ilumina. Ilumina con la luz. ¡No se ve una mierda! La roca le destrozarán. Le hemos hecho un favor a ese desgraciado. Tarde o temprano le iban a partir la cara, así que... Venga, creo que por ahí se ve la luz de un coche. No tardará en llegar. Abrí los ojos a duras penas e intenté moverme, pero... estaba completamente destrozado. Ya solo con la paliza que había recibido y aquel enorme troglodita, bastaba para acabar en la UCI. Pero tras la caída, solo podía esperar a que la muerte me abrazara y todo terminara así, de golpe, de un plumazo. No llegué a caer al agua, pero me había roto todos los huesos, o al menos así me sentía. El cielo estaba precioso, lleno de estrellas. Creí ver incluso un par de estrellas fugaces atravesar el firmamento, cuando la oscuridad, con su frío manto, al fin me cubrió por completo. Sí, bueno, a mí nunca se me quita el hambre, ya lo sabes. Lo que yo no haya visto aquí. Y mira que es un sitio tranquilo. Pero esas malditas rocas... Todos los años se cae alguien al mar. Pero este tipo, ni eso. Sí, sí, lo encontraron esta tarde estampado entre las rocas. Por las contusiones parece que fue rebotando de una a otra hasta que... ¡Chof! Se despachurró en un saliente justo al lado del agua. Sí, sí, luego me pongo con él. Apenas le hice un examen preliminar. Otro Yondu, un Juan Nadie. Parece un vagabundo. No hemos encontrado ni documentación ni nada reseñable. La policía le tomará las huellas, pero todavía no se han dignado a aparecer. Sí, sí, la poli me lo ha traído. Pero luego tienen que venir otra vez después de que yo... Joder, coño, si me interrumpes no te lo puedo explicar. No, lo he dejado para luego. Es demasiado jaleo. Ahora estoy con una chiquilla de 20 años. Ah, chico, qué lástima. Una chica preciosa. Asco de drogas. ¡Hostias! Creo que es mi cena. Oye, te llamo en un rato, ¿vale? Por fin estaba solo. Abrí los ojos y tardé algo en poder enfocar. Sin duda, estaba en el depósito de cadáveres. Pero, ¿qué cojones estaba haciendo allí? ¡Estaba vivo! ¡Ja! No había que ser una eminencia para darse cuenta. Me incorporé despacio y noté cómo todos mis huesos crujían. ¡Qué raro! Aunque confuso, aún recordaba parte de aquella noche y después de darle un par de vueltas, vino a mi mente como un rayo todo lo que había ocurrido. Ahora estaba sentado con los pies colgando de aquella fría cama de metal. No podía ver mucho a mi alrededor, porque estaba separado por una fina cortina de plástico traslúcido. A mi derecha encontré una mesita de metal y rápidamente pude ver unas hojas sobresaliendo de una carpeta. No dudé un segundo y eché un vistazo. Varón, caucásico, de entre 20 y 25 años. Complexión delgada, bla bla bla bla. Vamos a lo importante. Causa de la muerte, TCE grave. Traumatismo cranoencefálico acompañado de fracturas múltiples de... Dios, debería estar muerto. ¿Qué coño? Según estos papeles lo estoy. Me levanté despacio. Todavía estaba mareado. No podía quedarme allí. Me vestí con lo primero que encontré. No era mi talla, pero tuve que conformarme y me dispuse a salir de aquel deprimente lugar. ¿Por dónde salgo de aquí? Oh, ¿y ahora qué? ¡Buah! Siempre se olvidan de poner los dichosos sobres de ketchup y mostaza, ¿te lo puedes creer? Voy a dejar la zampa por aquí y me lo como en un rato. Al menos viene caliente. Oye, ¿tienes algo que hacer o te cuento lo del tío que hemos encontrado estampado? Perfecto. Pues entonces atiende. Se lo estaba contando a Patricio, ¿sabes? Pero le he cortado para pillar la comida. Ya verás. No, qué va, no tiene ninguna identificación. La Virgen, es para verlo. Parece una ensalada más que un hombre. Está hecho papilla. Está... ¡Coño! ¡La puta! ¡Que no está! ¡Que no está! Esto han sido Fede y el celador ese que parece idiota. ¡Coño! ¡Joder! ¡Carlos! ¡Carlitos! ¡Se van a cagar! ¡Luego te llamo! ¡Qué tipo más charlatán! Casi me da lástima dejarle sin cena. Arramplé con la bolsa de comida de aquella cotorra humana y salí por la misma puerta, cuidando de que no me viera. El tipo caminaba a grandes pasos, como una locomotora. Aunque pasara delante suya, Seguro que ni me vería de lo cabreado que estaba. El hombre de bata blanca giró bruscamente hacia la derecha y bajó a grandes zancadas la escalera de metal. ¡Hijos de puta! ¡La última vez que me escondéis un cuerpo! ¡Ya vale de hacer el gilipollas! Desapareció por una puerta igualmente metálica sin parar de berrear. Yo seguí recto sin mirar atrás, en dirección a la salida, con la suerte de encontrarme de cara con una puerta trasera abierta. Cojonudo. Estaban sacando la basura. Vamos, vamos, vamos. ¿No miréis aquí? Venga. Coño, ¿a qué huele? No me fue difícil burlar a los dos celadores y al chico de limpieza, que fumaban ensimismados mirando al horizonte. Por cómo olía aquel cigarro, no me extrañó que estuvieran tan relajados. ¡Hijos de puta! ¡Qué suerte tienen! Estuve tentado de echar unas caladas en su compañía, pero el escaso sentido común que me quedaba hizo que me escabullera entre las sombras y me largara de allí lo más rápido que mi magullado cuerpo me dejara. Ya ni recuerdo cómo llegué hasta casa esa noche. El hospital no estaba muy lejos, pero había 20 kilómetros por lo menos. Durante el paseo, tuve mucho tiempo para pensar. ¿Cómo podía estar vivo? Mi cuerpo todavía estaba entumecido, pero podía caminar sin problemas y pensar. ¡Maldita sea! Me había abierto la cabeza y al parecer tenía todos los huesos fracturados, hechos papilla. ¡Era de locos! Ya en casa salté la nevera y en cuestión de minutos acabé con mi reserva de alcohol y coca. Me sentía extraño, como si ya no fuese yo mismo. Por lógica, debería estar machacado, extenuado. Sin embargo, me sentía poderoso, físicamente indestructible, como si hubiera renacido. Pero mi cabeza estaba llena de contradicciones. Aún no podía explicar lo que había pasado. Cogí nervioso un cuchillo del primer cajón y sentándome en una silla, lo apoyé firme contra la piel de mi brazo. Venga, venga. Apreté poco a poco hasta que la sangre comenzó a brotar, caliente, melosa. Aquello me dio un nuevo subidón. Apreté un poco más y el dolor me sobrevino sin paliativos, rápido, pero a la vez fugaz. Aquella molestia pronto me satisfizo y cada corte me proporcionaba un placer nunca antes disfrutado. Hice lo mismo con otras partes de mi cuerpo con similar resultado. Pero lo más asombroso fue ver cómo aquellas laceraciones, aquellas heridas abiertas, sangrantes, se iban cerrando como por arte de algún oscuro conjuro y mi piel volvía a estar como hacía minutos. Ser verdad. La hostia. Esa misma noche, no descansé hasta poner al límite mi cuerpo. Quería saber hasta dónde podía llegar. Rocié mi brazo derecho con el escaso whisky barato que me quedaba y le prendí fuego. Vamos allá. Al principio el dolor me hizo caer de rodillas, pero enseguida el placer volvió a inundarlo todo hasta hacerme perder el juicio. Las llamas se extinguieron al fin, dejando ver la carne chamuscada, llena de llagas y ampollas. Me senté ansioso, esperando porque se obrara el milagro, y no tuve que hacerlo mucho. En cuestión de minutos, la piel había sanado por completo. Solo había perdido el pelo del brazo, que aún olía como a pollo quemado. Aquello me dejó aún más confuso, pero pronto lo comprendí. Acciones tan mundanas como cortarse las uñas o el propio pelo no se veían afectadas por esta condición. pues en sí eran actos normales y no se consideraban una agresión. Pero todo lo demás, fracturas de huesos, lesiones musculares, laceraciones y heridas, se curaban casi al instante, como por arte de magia. ¿En qué cojones me había convertido y por qué? ¿Tenía alguna misión en la vida? ¿Me había transformado acaso en una especie de superhéroe? ¿O es que siempre fui así y hasta ahora no me había dado cuenta? No, eso no podía ser, porque todavía tenía aquellas cicatrices de cuando me caí con la bicicleta de joven y bueno, y las huellas de mi operación de apendicitis. Aquello se había originado la noche que... la noche que ese hijo de puta me tiró al arrecife, ayer mismo. Pero ¿por qué? Dios mío, ¿pero qué me pasa? ¿Qué me pasa? Una extraña ansiedad se apoderó de mi mente de manera intensa. Necesitaba lastimarme de nuevo, romper un hueso, cortar mi piel, lo que fuese. Cualquier forma de agresión hacia mí me proporcionaba una alegría atroz que nunca antes había sentido. Vamos allá. Agarré cada una de las botellas vacías de whisky, ron, ginebra y las estrellé contra el frío suelo. El salón se llenó de pequeños fragmentos de vidrio empapados de alcohol que parecían susurrarme: ¡písame! ¡Písame! Con los pies descalzos, comencé a caminar sobre ellos poco a poco. El dolor inicial se transformó, tal como ansiosamente esperaba, en placer, un placer salvaje, puro, real. Los días transcurrían lentamente, casi en cámara lenta, mientras imaginaba y llevaba a cabo todas las insensatas ideas para infringirme más y más dolor que cruzaban por mi mente. Aquella brutalidad parecía no tener fin, al igual que el deleite que recibía como recompensa por cada autolesión que me infringía. Una noche, incluso llegué a amputar uno a uno los dedos de mis pies, para luego colocar los fragmentos junto a los muñones y observar cómo se fusionaban de nuevo, como si todo ocurriera a cámara inversa. Esto es la hostia. Así pasaba el tiempo, y me di cuenta de que apenas necesitaba comer o beber, y que casi no requería dormir. Aquello era mi alimento, mi fuente de energía. Después de un mes, en el que apenas salí de esa oscura habitación, fui consciente de que todo eso había desencadenado una extraña conducta de obsesión y adicción, que solo podía satisfacer de una manera. Debí adecuarme a esa situación para poder así llevar una vida normal, ya que, por otro lado, físicamente me encontraba mejor que nunca, con una vitalidad que no recordaba desde mi juventud más temprana. Mi cuerpo estaba al 100%, ¿qué digo? Al 1000%, pero mi mente estaba atrapada en esa extraña adicción, en ese ciclo de autodestrucción sin fin. Cada vez, los momentos de sueño-descanso eran menos comunes. Sin embargo, en uno de estos, recordé aquella extraña noche en la que renací a esa nueva vida a manos de ese individuo y su pareja. ¡El reloj! En un instante, recordé cómo me habían arrebatado el único recuerdo que conservaba de mi vida tranquila, la que llevaba antes de meterme en líos y ahogarme en un mundo de drogas y alcohol. Debía recuperarlo. Era como el eslabón perdido entre lo que era ahora y mi antiguo yo. Me armé de paciencia y tras varias noches esperando puntualmente en aquella oscura carretera, por fin, la suerte me brindó una segunda oportunidad. El sonido familiar de una Harley Davidson llegó hasta mis oídos. Sabía que eran ellos y que no tardarían en aparecer tras aquella pronunciada curva. La luz oscilante del faro se acercaba inexorable y no pude evitar que una sensación de ansiedad se apoderara de mí. Me planté en la carretera, tal cual lo hiciera la primera vez, y en menos de un minuto, las figuras oscuras de Cruz y su novia aparecieron tras la neblina a escasos metros de mí. El motorista, asustado, giró el manillar y a duras penas pudo esquivarme. Cruz y su novia Lorena pasaron a escasos metros de mí y bajaron de la moto nerviosos. ¿Estás loco? ¿Qué cojones te pasa? ¿Qué haces en medio de la carretera? ¡Tarado de mierda! ¿No vas a decir nada, eh? Me retiré la capucha de la sudadera y dejé ver mi rostro. Cruz, tío, se parece mucho a... ¿Qué dices? Es imposible. Ese tío está muerto. ¿Tú viste cómo voló? Hola, amigos. Os he estado buscando. ¿Qué coño quieres? Cruz, tío, te digo que es él. Te he dicho que es imposible, joder. He venido por mi reloj. Espero que aún lo tengáis. Te lo dije. No sé quién coño eres. Mi novia cree que eres un fantasma. Puede ser. O un ángel. Este. Joder. Eso fue lo que dijo. Lorena, lo que estás pensando es imposible, ¿vale? Ah, ahí está. Lo veo en tu pezuña izquierda. Quiero ese reloj de vuelta. Ahora. ¿Me oyes? ¿Quieres quitarme el reloj? ¿Eso es lo que quieres? Tendrás que ganártelo. Claro, cuando quieras. Pues mira, ahora mismo, medio mierda. Dios, ¿no te das cuenta? ¡Es él! Me da igual, sea quien sea, me lo cargo de un puñetazo. No pesará más de 60 kilos. Claro, campeón. Oye, mira, gigante verde, dale mejor el reloj a tu novia, no vaya a romperse y luego tengamos un disgusto, ¿eh? Tienes razón. Toma, nena. Échate a un lado. Va a ser rápido. Cruz, esto me da mala espina. No te preocupes. Venga. Me desharé de él en coche. ¡Hijo de puta! Venga, no te distraigas, grandullón. ¿Estás o no estás? Cierra la puta boca. Estás muerto, enano de mierda. Venga. Cruz echó su portentoso brazo hacia atrás para coger carrerilla y regalarme un demoledor derechazo. Pero yo fui mucho más rápido. Y antes de que se diera cuenta, ya le había golpeado más de 3 veces. ¡Joder! Sigues pegando como un niño con raquitismo. ¡Idiota! ¡Cruz, cuidado! El enorme tipo me agarró del cuello como la última vez. Pero en esta ocasión le tenía reservada una buena sorpresa. ¡Vaya! ¡Cómo pesa! ¡Es imposible! Me zafé rápido de su abrazo y con un certero movimiento, mis manos rodearon su cuello, levantándole al menos 20 centímetros sobre el suelo. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Damos un paseo? Al menos me darás un buen abrazo. Venga, a la de una, a la de dos... ¡A volar! ¡No! Agarré con fuerza a ese tipo y me lancé al vacío, justo delante de su novia, que se quedó con los ojos como platos. Desaparecimos en la oscuridad, nos tragó el abismo. Cada golpe contra las afiladas piedras resonaba en nuestros huesos. Terminamos en el mismo lugar, donde había reposado solo unos días antes, esperando mi final. ¡Joder! Miré con asco al motero. Estaba hecho puré, justo al borde de esa roca afilada. El pobre no se movía, pero seguía vivo, agonizando de dolor. Mierda, y no se callará. Vamos. Sin mucho esfuerzo, empujé su enorme cuerpo hacia el borde de esa maldita roca, hasta que finalmente fue devorado por el frío mar. Todo había terminado. Me tumbé en el suelo y miré al cielo estrellado. Era una noche preciosa, al menos para mí. Arriba, Lorena se asomaba al precipicio, intentando ver algo con dificultad. Yo podía verla claramente, a pesar de lo cerrada que estaba la noche. Sus ojos, llenos de desesperación, buscaban sin descanso al gigantesco motorista. Mierda. ¿Y ahora qué? Joder. En poco tiempo me recuperé y dando saltitos ágiles de roca en roca, llegué finalmente al borde de la carretera. Me quedé de pie, frente a la asustada mujer. Buenas noches. Tranquila, amiguita. Oye, no voy a hacerte daño. ¿Dónde está Cruz? ¿Dónde está mi novio? Se está dando un baño. Hace una noche estupenda. A lo mejor le quieres acompañar, ¿eh? La mujer dio un respingo y miró todas partes buscando una salida fácil y rápida de esa extraña situación. Oye, no voy a hacerte nada. Ven, acércame el reloj. ¿Me oyes? Eres un demonio. No te acerques. Venga, dame el reloj y podrás marcharte. ¡Vamos! Lorena dudó un momento, pero al instante hizo un gesto de aprobación y me lanzó mi querido reloj sin siquiera acercarse. Así me gusta. ¿Pero qué coño eres? Venga, lárgate. Eres libre de marcharte. ¡Vamos! ¡No te acerques, joder! Pero si no estoy haciendo nada. Venga, tranquila. La mujer estaba histérica. Se había quedado petrificada como una estatua y no podía reaccionar. ¿Pero qué estás haciendo? A pocos metros, el motor de un vehículo se escuchó por encima del sonido de las olas. Alguien venía, y no precisamente despacio. ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado! La furgoneta frenó de golpe, pero ya era demasiado tarde. Lorena descansaba muerta, bajo sus ruedas, completamente destrozada. Salté sin pensarlo de nuevo hacia las rocas y me oculté entre estas para pasar desapercibido. Nadie parecía haberme visto. Pasé gran parte de aquel día refugiado entre las rocas, observando cómo trabajaba el servicio de rescate y la propia policía. Disfruté escabulléndome, siendo una sombra prácticamente invisible para ellos. Entonces llegó la noche y me colé de nuevo en el depósito de cadáveres. La policía salía ahora del lugar y en pocos minutos aquello quedó vacío, como en la noche de mi resurrección. Me mantuve oculto, con el propósito de averiguar si aquel extraño poder que ahora poseía formaría parte de la vida de esos desgraciados, pero no. Parecía que aquello solo tenía que ver conmigo, y la presencia de aquellos dos había sido pura coincidencia, casualidad. La condición era inherente a mí, no sabía por qué, pero nada tenía que ver con ellos. Tarde o temprano habría sido consciente de ello, pero lo había encontrado de aquella manera tan singular. Cuando iba a marcharme, una voz familiar interrumpió mis profundos pensamientos. Era aquel forense Parlanchín. Decidí quedarme y divertirme un poco. Sí, esta vez sí que me han puesto los putos sobres de ketchup, la mostaza y hasta mayonesa. No me gusta, pero la guardaré para el idiota de Fede que le encanta bañar las papas en esa mierda blanca. Aquel tipejo seguía igual de locuaz y despistado. Me caía bien el muy idiota. Uf, esto parece un pueblo de locos. Que sí, tío, en el mismo puto lugar. A ver si va a ser un reto o yo qué sé. Pero el hombre grandote estaba espachurrado a pocos metros donde el otro tío. El delgaducho se había estampado hacía un mes escaso. ¿Te lo puedes creer? Una casualidad poética, sin duda. Sí, el otro cuerpo desapareció. Joder, de locos, tío. Uf, sí, casi se me cae el pelo, pero al final lo hemos arreglado. Con un poco de panoja y con labia, se consigue lo que sea. Además, era un don nadie. Con sigilo, me acerqué a la mesa donde había dejado la cena de esa noche. Agarré la bolsa sin hacer ruido y volví a mi escondrijo. El pobre hombre se iba a quedar de nuevo sin cenar. En mesas enfrentadas, aquella peculiar parejita descansaba literalmente hecha puré. Sin duda, aquel hombrecito tenía toda una noche de trabajo duro por delante. Uf, y la cosa no acaba ahí. La novia del tipo ese, Cruz Santos de Esteban... Bonito nombre para un criminal. Estaba liado con Lorena Vázquez Roldán, otra pandillera de esas que van en moto. Sí, una busca problemas. Pues la tía es atropellada por una furgoneta de reparto de periódicos. La policía está flipando, pues no se explican qué coño ha pasado. Voy a ver de nuevo al grandullón y seno. Hoy me rugen las tripas como nunca. Vamos a ver. Sin más, muy despacio, fui acercándome hasta la salida en dirección al corredor. Aquel hombre estaba ensimismado, completamente abstraído en su mundo. Y por Dios, ¿cómo era posible que no dejara de hablar ni un segundo? Su voz me acompañó desde la distancia, mientras caminaba alejándome de aquella siniestra habitación. ¡Ah, que estás cenando! Haber empezado por ahí. Si es que eres un delicado. Vale, vale, pues aprovecho y ceno yo también. Si es que sé dónde he dejado la bolsa. Últimamente es que lo pierdo todo. A ver si hay fantasmas en la morgue. Oye, oye, que yo ya no bebo. ¿A qué viene eso ahora? A ver, que ya no bebo en el trabajo. Bueno, algún canuto sí que cae. Las noches son muy largas, tío. Coño, que no encuentro la cena. Oye, limítrofe lo serás tú. Mientras subía sin ser visto, eché un vistazo a mi botín. Eran las mismas hamburguesas insípidas de la otra vez, pero en esta ocasión al menos tenían mayonesa, ketchup y mostaza. Y bueno, a mí me encantaba la mayonesa, así que... Llegué a casa en un estado de excitación que jamás había tenido. Me encontraba realmente bien, lleno de energía y vitalidad. La verdad es que me había comido las dichosas hamburguesas por hacer la gracia y tocarle los huevos a ese pobre idiota. Pero realmente ya no me hacía falta comer. Me di cuenta de que en efecto, hacerme daño a mí mismo para luego volver a sanarme, me ponía las pilas a tope. Era como una maldita droga. Era mi nueva fuente de energía, y la verdad es que lo disfrutaba cada vez que lo hacía. Pero al tirarme con aquel tipo, con Cruz, desde la carretera por el afilado acantilado, y haber compartido mi destino con otra persona... ¡Ah! Esa sensación, ese disfrute, se había multiplicado por mil. Estaba extasiado de placer y lleno de una extraña vitalidad. ¿Acaso esta experiencia se veía acrecentada si alguien sufría a mi lado? ¿Si compartía mi dolor con alguien más? Entonces, ese daño colateral me daría esa energía extra, ese éxtasis que yo no sería capaz de lograr por mí mismo. Aparqué mis meditaciones y disfruté simplemente de ese extraño y placentero momento, creyendo que iba a ser algo efímero, fugaz. Pero para mi sorpresa, ese estado de bienestar absoluto se prolongó mucho más de lo esperado. Con ese nuevo ánimo y resuelto a cambiar de vida, decidí dejar la ciudad y viajar a lo largo del país. Ya había zanjado el único asunto que me retenía, así que, sin pensarlo más, pillé lo indispensable y salí a la aventura. Sin rumbo fijo, sin meta alguna, solo con la idea de vivir, de renacer, de ser algo más que el borracho intratable en que me había transformado estos últimos años. A los pocos días, ya me encontraba en una gran ciudad. Qué distinto era todo allí respecto a la vida tranquila que había llevado cerca del mar. Recorrí aquella ciudad, de punta a punta, esperando encontrar mi lugar, pero... vivir tanto tiempo entre las sombras, en lo más bajo, te deja una marca, una mancha difícil de limpiar. Mi sitio estaba entre la chusma, y entre ellos me sentía en mi salsa, como pez en el agua. Así que sin pensarlo más, busqué una pequeña habitación en el piso más alto de la zona, en el barrio más pobre de aquella ciudad. Era pequeño y sucio, pero con eso me bastaba. Y durante días fui vagando por las calles, mezclándome con la gente humilde, siendo uno más. Una noche sentí de nuevo aquella inquietud. El efecto vigorizante de mi condición estaba remitiendo. Tenía que alimentarme y ya sabía cuál era la mejor forma de hacerlo. Pero entonces me vino la duda. Ah, ¿quién de toda esta gente merecía el destino que le iba a procurar? Para cargarme al gorila de Cruz había tenido la excusa perfecta. Pero, ¿quién sería el infeliz que me acompañaría en mi próxima orgía de dolor y muerte? En estos días me había mezclado con la gente del barrio. Había sido testigo de muchos chanchullos y acuerdos en la sombra. Con mi nueva condición, me era muy fácil colarme en cualquier lugar, pasar desapercibido, escabullirme como si nunca hubiera estado allí. Había un tipo que no pegaba nada con el resto de desheredados que pululaban por las sucias calles, con sus caras largas y tristes. Ese tipo solía venir por las noches y negociar con los camellos de la zona. Había vivido toda aquella mierda de la droga y sabía que si alguien era un auténtico cabrón, era el tipo de traje y maletín. Pasé varias horas buscándole por la zona, hasta que por fin tuve suerte y le vi amedrentando a un pobre muchacho escuálido y blanco como la leche. Un camello de 3 al cuarto que, para su desgracia, estaba más enganchado que la mayoría de sus clientes. Me oculté entre las sombras, a escasos metros, y lo vi todo. Aquel hijo de puta se vendría conmigo, sin duda. Él sería mi próxima víctima. Pero tú te has visto. Qué asco das. Tío, no volverá a pasar. De verdad, tío, te lo juro por mi madre, tío. Dame una semana más, por favor, dame una semana. Sal de mi vista, venga. Espera, tío, dame una dosis. Una dosis, tío, solo una, va, tío. Solo una. ¿Qué? ¿Te estás riendo de mí? Una pequeña, tío, va, algo. ¿Sabes la pasta que me debes, desgraciado? Y tienes los santos cojones de pedirme más mierda. Es que la necesito. Es que la necesito, de verdad. Si no, no te la pedía. Anda, venga. Ven. ¿Qué? ¿Qué? Además de yonki sordo. Vale, solo esta vez, ¿eh? Acércate, esta vez, hostia. Tío. ¿Qué? ¿Quieres esto, eh? Sí, sí. Sí, por favor. Sí. Venga, ven. Toma. Así te acuerdas de mí por un rato, hijo puta. Pero será cabrón. Creo que me lo voy a pasar muy bien esta noche. El pobre yonki se arrastró como pudo por la sucia y húmeda calle para conseguir su premio. El puñetazo en el estómago le había ayudado a agacharse, un gesto muy considerado por parte de aquel matón. Pero, a ver quién le ayudaba ahora a ponerse en pie en el estado en el que estaba. Coño, que se me escapa. Cuando me di cuenta, aquel cabronazo salía ya de la calleja hacia otra más ancha, donde le esperaba un coche. Tenía que interceptarle antes de que llegara a la calle principal. Con gran velocidad, como si fuera una sombra, me planté delante de él en solo unos segundos. El hombre, sorprendido, echó mano al bolsillo y se quedó mirándome con aire activo. Buenas noches. Joder, lo que me faltaba. Mira, hoy no estoy de humor. Apártate y te irás de una pieza a casa. Oye, ¿eres el cobrador del frac o qué? ¿Qué pinta de chupapollas tienes? Pero, ¿tú sabes quién soy yo, pedazo de anormal? No lo sé. ¿Debería? ¿Eres famoso en el barrio? Sí, soy toda una celebridad. Mira, amigo, vas a tener suerte de que no me suena tu cara. Te daré otra oportunidad. Es verdad, hemos empezado con mal pie. Venga, lárgate. Oye, tío elegante, ¿qué llevas en ese maletín? Mira, se acabó. Y es una pena, hoy no tenía ganas de matar a nadie. Vaya, pues yo lo estoy deseando. ¿Pero a dónde crees que vas? No des un paso más. ¿No? Mierda, tú te lo has buscado. ¡Dios! La hostia, puto pico. La madre que lo parió. Es que ya no puede uno ni pasear tranquilo por... No me jodas. Pero si sigue vivo. Increíble. Pero no te hagas ilusiones. Nadie te va a ayudar. Y la poli tardará una eternidad como de costumbre. Bueno, si es que se atreve a entrar. Dios, cómo quema. Oye, vaya trabuco que llevas. Deja que me levante y seguimos charlando sobre tu maletín. Dios, pero si te he dado dos veces en el pecho. Hoy no es tu día de suerte, amigo. Menudo pistolón tenía el hijo de perra. El pecho me ardía como si tuviera fuego en su interior, pero a la vez sentía un placer insoportable, mórbido. El tipejo me miraba ensimismado, sin entender qué mierda estaba ocurriendo. De un salto me planté frente a él y con un buen empujón le tiré sobre un contenedor de basura metálico. El hombre volvió a empuñar el enorme revólver, pero antes de que pudiera hacer nada, sujeté con firmeza su mano y apoyé el arma contra su cara. La hostia, apenas tuve que hacer esfuerzo, y eso que el tío era bien alto y corpulento. ¿Qué? Conmigo no eres tan gallito, ¿verdad, tío elegante? Espera, ¿qué haces? Nada. No sabes quién soy yo. No puedes matarme. Retiré despacio la pistola de su cara y él quedó algo aliviado. Era verdad, no podía matarle así. De esa forma, no obtendría mi deseada recompensa. Bueno, ¿y ahora qué hago contigo, eh? Puse mi mano izquierda sobre su cara y apoyé de nuevo el arma, pero esta vez sobre mi mano desnuda. Es la hora del baile, amigo. Eres hombre muerto, amigo. Lo sé. Debería estarlo. Pero mira, en cambio, me siento más vivo que nunca. ¿Quieres que te cuente un secreto? Que te follen. Gracias por la oferta, pero paso. ¡Hijo de puta! Deja de quejarte y escucha con atención. Escucha. Disparé todas las balas del revólver a quemarropa. Los proyectiles traspasaron mi piel, mi carne y mi hueso y se incrustaron en el cráneo de aquel desgraciado. A esa distancia, los impactos hicieron que su cabeza desapareciera como por arte de magia. ¡Qué puto asco! Solo quedó un colgajo sin forma, del que brotaba sangre como una fuente escarlata. Macho, la que has liado. A ver quién limpia esto ahora. Mi mano izquierda era literalmente un colador. Estaba hecha trizas. Dios, qué placer. Qué subidón de adrenalina. Recogí el elegante maletín del suelo y desaparecí de la escena antes de que nadie asomara su cabeza, curiosos desde alguna ventana cercana. Lo había hecho. Había acabado con aquel tipo despreciable, aquella sanguijuela, un hijo de perra menos en el barrio. Me sentía genial, lleno de energía y además mantenía la conciencia limpia. Sí, había acabado con la vida de un hombre y había asesinado con brutalidad, pero había saciado mi ansia, mi condición, con alguien que realmente se lo merecía. Uno de tantos que sufrirían el mismo destino. Aún no entendía qué pasaba conmigo, pero por el momento estaba bien. Aquello me bastaba para dar cierto sentido a mi existencia y sacar partido de mi don. Comenzaba una nueva etapa. Ya no sería nunca más el pobre muchacho perdido, un alcohólico reincidente, con todas las de perder en la vida. Ahora era todo un cazador, un depredador, una criatura de la noche. Ya casi ha anochecido. Tengo el presentimiento de que esa extraña mujer acudirá a la cita. Sé que se ha fijado en mí por todo el ruido que he hecho. La sombra de muerte y caos que he dejado a mi paso. En fin, quería hacerme notar antes de abandonar este mundo y parece que lo he logrado. El tiempo está empeorando. La tormenta ya casi está encima. Detalle muy apropiado para aderezar este encuentro. Pero hasta que llegue esa mujer, puedo seguir recordando, remontándome tantos años atrás, más de 10, cuando acabé con ese malnacido, tras mi venganza personal contra Lorena y Cruz, los causantes, o más bien los detonantes de todo este proceso, y tras tomar a mi primera víctima para satisfacer mi condición, mi vida se planteaba de una forma mucho más positiva. Al menos para mí. Recuerdo con cariño las amables palabras de aquel divertido forense cuando encontró mi cuerpo esparcido por las rocas del arrecife. Otro John Doe, un Juan Nadie. Parece un vagabundo. No hemos encontrado ni documentación ni nada reseñable. La Virgen, es para verlo. Parece una ensalada más que un hombre. Está hecho papilla. Está... ¡Coño! ¡Que no está! ¡Que no está! Vaya disgusto que le di al pobre hombre. Y bueno, además fui un maleducado. Me fui sin despedirme y con su cena. Ah, ¿y qué me decís de la bonita relación que tuve con los difuntos Cruz y Lorena? Prácticamente, podría considerarles mis mejores amigos de aquella época. Pero vamos a ver, ¿a ti qué coño te pasa? ¡Tarado de mierda! ¡Ah, le conozco! Es un payaso que va de un sitio a otro montando follones. A este le falta un hervor, ¿eh? ¡Hostias! Este va fatal. Una relación, corta pero intensa, que no acabó del todo bien para ellos. ¡Estás muerto, enano de mierda! ¡Cruz, cuidado! ¡Cómo pesa! ¡Es imposible! ¡No te acerques! ¡Oye, cuidado! ¡Cuidado! Pero, ¿dónde nos habíamos quedado? Sí. Recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer mismo. La lluvia fina, repiqueteando en las bolsas de basura apiladas en los callejones. La música estridente de los pandilleros a escasos metros, amenizando con sus letras bravuconas la escena. Y el pobre yonki pidiendo una dosis más. Espera, tío, dame una dosis. Una dosis, tío, solo una va, tío. Solo una. Te estás riendo de mí. Necesito, de verdad. Ah, y mi última víctima, aquel engreído matón, ese desgraciado que repartía amor y alegría por el barrio. Espera, ¿qué haces? No sabes quién soy yo. No puedes matarme. Cómo disfruté aquel encuentro. Maldita sea, cómo resuena aún el eco de aquella muerte en mi cabeza. Como si estuviera ahora mismo viviendo de nuevo esa noche tan especial. Que te follen. Gracias por la oferta, pero paso. ¡Hijo de puta! Deja de quejarte y escucha, escucha con atención. Escucha, escucha. Ahora comenzaba una nueva etapa. Ya no sería nunca más un pobre muchacho perdido, un alcohólico reincidente, con todas las de perder en la vida. Ahora era todo un cazador, un depredador, una criatura de la noche. Terror y nada más presenta Daños Colaterales, de Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora original. Segunda parte. Vida. Ah, amigos, cómo había cambiado la película. Ahora era una persona nueva, distinta. Estaba eufórico, lleno de energía, y no quise volver a casa aunque ya había cumplido mi cometido. Pasé el resto de la noche vagando sin rumbo por la ciudad, mezclándome de nuevo con la gente humilde, con los desheredados, con los que me pude mimetizar sin esfuerzo, pasando prácticamente por uno de ellos. Horas después, me acerqué por la escena del crimen, al amparo de los curiosos que se amontonaban pegados al cordón policial, ávidos de saber qué había pasado. Seguro que no iban a echar en falta a ese cabronazo, como seguro que pronto mandarían a otro igual o peor, y de esa forma poder seguir extorsionando y moldeando el barrio a su antojo. Cuando llegué a casa no estaba cansado para nada. Mi energía seguía por las nubes y sospeché que aquella maravillosa sensación me acompañaría por mucho tiempo. El subidón fue brutal. Me sentí genial, con las pilas puestas y físicamente imparable. Pasé días sin tener la necesidad de saciar mis apetitos, sin alimentar mi condición, y ahora tenía dinero, mucho dinero. Seguía teniendo curiosidad por aquel extraño don que había recibido, pero no encontraba respuesta a todas mis preguntas. Leí libros, revistas, e incluso busqué por internet todo tipo de información, pero no encontré nada que me hiciera pensar que había más como yo. En la literatura sí que pude encontrar casos relacionados de gente obsesionada por el dolor, adictos al efecto que causaba este en el cuerpo y el alma. Personas que se causaban daño a sí mismos, buscando placer o una necesidad insana de autodestrucción, pero nada que ver con lo que a mí me ocurría. Recuerdo un extracto de un cuento que había leído hacía bien poco, y su contenido me obsesionaba. El dolor es el sentimiento más poderoso que existe. Ante él no se resisten ni convicciones, ni lealtades, ni sentimientos nobles. El dolor se alía con el miedo, porque el que siente dolor siente miedo de él. Y en este matrimonio macabro, compacto, se crea un universo propio, un muro donde nada entra ni sale. Solo hay dolor y miedo, miedo y dolor. Es un círculo vicioso que se agranda, que se expande como la explosión de una bomba de hidrógeno. Es el dolor una energía. Aquellas palabras tenían tanto que ver conmigo. De alguna forma describían parte de cómo me sentía y no pude evitar ahondar más en el asunto. Busqué en internet a su autora, una escritora joven, una tal Elena Rubio. ¿Qué podría saber ella del dolor? ¿Acaso sabría más de lo que aparentaba? Aquellas palabras plasmadas en aquel aterrador cuento, ¿eran solo pinceladas de aquello que tuviera en su interior? La escritora en cuestión residía habitualmente en Australia, pero ¡qué suerte la mía! Estaba promocionando su nueva novela y en unos días visitaría una ciudad muy cercana. No podía desaprovechar aquella ocasión. Días más tarde, me encontraba ya en la capital, en el centro de la ciudad, en una conocida librería donde la muchacha había presentado su nueva creación. Esperé a que la mayoría de la gente se fuera, a que aquel evento terminara, y entonces, algo nervioso, me acerqué hasta ella. Hola. Hola, ¿qué tal? No eres muy hablador. No estoy muy habituado a hablar con gente últimamente. Tranquilo, me he fijado en ti durante la presentación. Estabas muy atento, pero no has hecho ninguna pregunta ni... Bueno, en verdad sí que quiero preguntarte algo. Aún me quedan ejemplares, por si... Es sobre un cuento en particular. Uno que escribiste hace mucho tiempo. Adelante, me tienes intrigada. Mysterium Iniquitatis. Ah, sí que es antiguo. Lo escribía ya por... Bueno, ¿en qué pensabas cuando lo escribiste? ¿Cómo? ¿Te basaste en alguien o...? Es una reflexión sobre el dolor y el miedo y la adicción que provocan en el ser humano. Sí, ese punto me quedó muy claro. Pero, ¿realmente existieron? ¿Los personajes? No, bueno, ellos en concreto no. Pero sí que existen. Existieron y existirán personas que, bajo la influencia del mal, son absorbidas por esa vorágine. Almas que persiguen el dolor como respuesta a una carencia, o porque les señala un camino o condiciona su forma de vida. ¿Bajo la influencia del mal? El mal es una fuerza viva y voraz que hace que muchas personas elijan un camino, muchas veces autodestructivo. Sí, recuerdo que el personaje del tío del protagonista sabe que se está consumiendo debido... Bueno, debido a sus hábitos. Que aquello que le proporciona placer, aquello que le pone las pilas hablando en plata, acabará tarde o temprano con su vida. Eso es. Bueno, y si, ponte en el caso de que una persona, otro personaje, obtuviera ese mismo placer haciéndose daño a sí mismo, pero no tuviera en contrapartida ninguna consecuencia negativa. ¿Quieres decir que no se hiciera daño realmente? Bueno, no. Esa persona se haría daño, mucho daño. Pero ese sufrimiento le aportaría un placer innombrable. Y además, aquello no le dejaría ninguna huella, o al menos una huella negativa, sino que por el contrario le haría bien. ¿Quieres decir que solo obtendría beneficios tras satisfacer su obsesión por...? Eso es. Aquello sería como una droga para él. Pero solo le aportaría beneficios. No habría daños permanentes en su estado físico. Eso sería un chollo para él, pero... no habría conflicto interno en el personaje. Un adicto a la comida basura que pudiera hincharse hamburguesas y que a pesar de eso, su salud mejorara después de cada atracón. Un adicto al alcohol o a cualquier otra droga que se viera beneficiado por su ingesta sería el sueño de cualquiera. Pero no sería un personaje interesante porque no se plantea conflicto en sus acciones. Es como leerse decenas de cómics de Superman, por ejemplo, sin que en sus aventuras hubiera un reto, una disyuntiva, algo que le hiciese desarrollar o justificar sus actos, una consecuencia de sus acciones. Sería aburridísimo, ¿no te parece? Vale, bueno, ¿y si esa persona llegara al éxtasis, al clímax de su disfrute, si cuando comete esos actos lesivos contra sí mismo, se lleva por delante a otras personas, gente que ni conoce, que le dan igual, personas con sus vidas, sus motivaciones, sus... daños colaterales para alcanzar su meta. Exacto. Pero ellos sí sufrirían, Para ellos sí habría consecuencias. Sí, ellos morirían y sufrirían por él. Oye, pues sí, eso ya sería otra cosa. Pero... ¿sí? Un personaje así no sería muy querido por el público. No sería un buen protagonista, aunque sí podría ser un buen villano. Al menos, yo no quisiera cruzarlo nunca. Entiendo, pero... Dame un segundo. Saúl. Saúl, perdona un momento. Voy a saludar a unos amigos y seguimos hablando. Claro. No tardo nada. Hola, Elena. Hola, Celia. Qué ilusión. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal el viaje? Bueno, creo que aquí no voy a sacar nada más en claro. No he parado desde que salí de PEG hace 2 semanas. Vámonos. Miguel podrá venir. ¿Y tú te vienes conmigo? Salió del trabajo hace media hora. Estará al caer. Aproveché que estaba distraída y me largué con mi premio sin que nadie lo notara. Te dejo poner y enseguida estoy con vosotros. Estaba hablando con... ¿Pero si no hay nadie más? Había tenido un encuentro muy interesante, pero ya no podía sacar más de aquella situación. Lo que era, en lo que me había convertido, no lo hallaría en ningún libro. Lo debería descubrir por mí mismo. Aquella conversación me había puesto sin duda nervioso. Hacía tanto que no hablaba con nadie de esa forma. Ah, en cierto modo, lo echaba de menos. Pero por otro lado, no me iba tan mal viviendo al margen, alejado de las convenciones sociales. Sin que nadie me viera, trepé por el edificio de enfrente hasta una terraza que tenía sus persianas bajadas. Seguramente su inquilino estaría fuera y nadie me molestaría. Desde allí, observé a ese peculiar grupo de amigos. Ya habían salido a la calle y se habían reunido con un último integrante. Supongo que ese tal Miguel. Se saludaron todos con efusividad y al momento ya estaban pidiendo algo de beber en un restaurante pegado a aquella librería. Estuve tentado de hacer una de las mías y volar por los aires a aquel lugar con todos los clientes en su interior. Y así disfrutar de su agonía a su lado. Pero aquella muchacha me había caído bien. Y bueno, de forma egoísta quería seguir leyendo nuevas obras suyas. Así que sería mejor dejarlo pasar y seguir mi camino. Y así lo hice. Proseguí mi rutina, aquella extraña forma de vida que me había tocado vivir. Cada cierto tiempo cumplía con aquella ceremonia que me propiciaba un placer indecible, salvaje, pero que por contra, apagaba la vida de quien me acompañara en mi breve, pero intenso descenso hacia el dolor y la muerte. Viajé sin parar de un lugar a otro y me interesé en el mundo desde todas sus posibilidades. Observaba a la gente en su día a día, tanto a la vista como desde las sombras. Mis habilidades ligadas a mi nueva condición se hacían cada vez más patentes y reales. También amplié mis conocimientos mediante la lectura y el estudio y poco a poco fui transformándome en otra persona, alguien bien alejado de aquel borrachín en busca de pelea. Seguí haciendo mis pequeñas aportaciones al mundo, librando de auténtica gentuza los barrios por donde pasaba. Me sentía útil incluso. No era un superhéroe ni nada por el estilo, pero dentro de mis limitaciones, ayudaba a sanear el mundo de maleantes y gente despreciable. Seguí viajando por el mundo, incluso saltando el charco hasta llegar a América. Recorrí toda su extensión, de sur a norte, y cuando menos lo esperaba, la vida iba a darme otra nueva sorpresa. A par de todas esas nuevas habilidades físicas que habían florecido con el tiempo, mi percepción de la vida, de lo que me rodeaba, se había agudizado y ahora era capaz de ver, de diferenciar a otros como yo del resto de humanos. Bueno, quizás he generalizado demasiado. Como yo, no había nadie, o al menos no lo conocía, pero había otras personas, o seres, o yo qué sé. Yo les llamaba a los habitantes de la noche, que pululaban a sus anchas en la penumbra. No siempre era así, pero en la mayoría de las ocasiones, esos nuevos personajes se mostraban en plenas facultades cuando el astro rey se ocultaba en el horizonte. Una noche conocí a alguien muy especial. Él mismo me ayudó a entender un poco más de aquel extraño mundo de criaturas nocturnas, aquel mundo ajeno a los ojos de los mortales del que yo, era solo un viajero más. Serían las 4 de la madrugada de un sábado cualquiera. Patrullaba las calles a mi modo, desde las alturas. Era mi manera favorita de hacerlo. Desde allí, tenía unas vistas privilegiadas de la fauna nocturna. Y además, podía observar desde la distancia sin miedo a ser visto. Esa noche, mi condición pedía a gritos una víctima más. Otro pobre desgraciado al que juzgar y sentenciar a la pena capital. Vamos a ver qué tenemos aquí. Miraba ensimismado cómo unas mujeres intentaban desplumar a un idiota que sin duda había huido del confort seguro de su hogar, buscando aventuras húmedas, cuando escuché algo que llamó mi atención. Mis sentidos agudos no tardaron en guiarme hasta el lugar en cuestión. En principio, una pareja jugueteaba y tonteaba en una azotea a escasos metros de donde me encontraba. La típica parejita que no tardaría en pasar a mayores en una propiedad ajena. Cosas de chiquillos, de adolescentes empujados por sus hormonas. Pero algo no acababa de encajar. Me fijé mejor en la mujer, una chiquilla de apenas 20 años, y comprobé que mis sospechas no estaban erradas. Espera, espera. El hombre, delgado y espigado, vestido elegante para atraer a su presa, golpeó sin miramientos el rostro de aquella jovencita. Su cara mostraba señales de que no había sido la primera vez. Era el momento de actuar. Está bien dentro. Cabrón, hoy no te libras. La mujer, paralizada por el miedo, no podía gritar mientras ese individuo se lanzaba hacia ella, al tiempo que sus pantalones se deslizaban por sus piernas en dirección a sus elegantes zapatos. Agarré al desgraciado por el cuello y sin ceremonias lo llevé hasta una esquina de la azotea. Desde allí teníamos unas hermosas vistas de un oscuro y maloliente patio interior. El lugar ideal para practicar bungee jumping sin cuerda. La chica se había quedado petrificada y no sabía cómo reaccionar. Observaba alucinando como un chaval bajito y esmirriado. Levantaba en vilo a aquel desgarbado hombre que no mediría menos de 1,90, mientras sus pantalones bailoteaban arrugados en sus tobillos. Mala noche para sacar a pasear el pajarito, ¿eh? ¿Siempre es así o se te han cogido por el frío? El hombre, en shock, no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Creo que estaba a punto de decir algo cuando me arrojé desde aquel octavo piso hacia las tinieblas, propinándole un tierno abrazo. ¡A volar, amigo! Saltar de aquella manera se había convertido en uno de mis estilos de ejecución preferidos. Para ellos, solo eran unos segundos de nada, instantes intensos donde la adrenalina, el miedo y la certeza de la muerte aguijoneaban agudos su cuerpo y alma. Pero para mí, que había aprendido casi a congelar el tiempo, en ese justo momento, antes de llegar al clímax, podía disfrutar a cámara lenta de ese delicioso instante, compartiendo el dolor, el miedo y la desesperación de mi víctima, de mi daño colateral de esa noche, como quien disfruta de los últimos bocados de su postre favorito. Pero esta vez, algo me distrajo. No estaba solo. Es decir, no estábamos solos. Alguien o algo nos vigilaba. Lo presentía. ¿Qué coño? Casi es eso? Podía verlo con claridad. ¿Pero qué cojones? ¿Qué es eso? Pero solo era capaz de vislumbrar algo incierto, como una sombra. Mierda. Bueno, que le follen. Centré mis sentidos en disfrutar del momento. Vamos. Y cuando nuestros cuerpos tocaron el frío y sucio suelo, como de costumbre, un gozo casi insoportable, una explosión orgásmica de placer, invadió mi cuerpo mientras mi nuevo amigo, el elegante larguirucho, que había perdido por fin sus pantalones durante la caída, se desparramaba con un sonido característico, dando un toque de color a aquel pozo de sucia oscuridad. ¡Ah! ¡Dios! ¡Joder! ¡Qué gustito! Me giré y clavé la mirada en el lejano cielo como solía hacer. Mientras mi cuerpo se recomponía, disfruté de aquel bello espectáculo en compañía del difunto violador de jovencitas. ¿Qué? ¿Te has quedado muy callado? El muy afortunado había muerto de inmediato, hecho que no me impidió disfrutar plenamente de mi actividad nocturna favorita. Pero sin duda, hubiera preferido compartir con él estos últimos instantes de intenso dolor y placer, de cruda agonía, que aquel cabrón se había ganado a pulso. Me encontraba casi recuperado cuando aquella sensación de estar siendo observado me sacó de nuevo de mis pensamientos. Pero otra vez. Alguien encendió una luz en la fachada, quizá curioso por el ruido que habíamos hecho o simplemente para ir al baño, cuando por fin pude ver algo que hasta el momento había pasado inadvertido. Una figura oscura, agazapada en la pared, coño, pegada a esta, como si formara parte de su estructura, me miraba curiosa con aire perplejo. Pero cuando quise darme cuenta, había desaparecido en las tinieblas. Y noté cómo algo me empujaba, me arrastraba sin poder evitarlo, ascendiendo a saltos, piso a piso, hasta llegar a la alta azotea. ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué pasa? ¡Dios! ¡Dios! Todo pasó muy rápido. Yo, que al principio intenté resistirme, al sentir que escapar era inútil, me dejé llevar. Dios, ¿pero qué es esto? Dios, qué mareo. Qué asco. Me encontraba sentado en la azotea, todavía perplejo por lo que había sucedido, pero estaba bien, de una pieza, aunque algo mareado por el viaje. Mierda. Anda. Al fondo, aquella figura oscura, casi sin forma, se había materializado en un hombre, en un chaval más joven que yo, y ayudaba a la aterrorizada mujer a levantarse de aquel sucio rincón, que por poco, muy poco, se convierte en su tumba. Tranquila, ya ha pasado todo. Estás a salvo. Observé la escena sin más, sin preocuparme de nada, solo siendo espectador de aquella curiosa y singular situación. Nadie va a hacerte daño. Ven, por aquí. La mujer desapareció por una pequeña puerta que daba al interior del edificio. Y entonces, aquel nuevo personaje, que sospeché había estado observándome desde hacía tiempo, se plantó frente a mí con una amplia sonrisa que acabó por desconcertarme. ¡Hola, amigo! ¿Somos amigos? Eso espero. Parece que estamos en el mismo bando. Me levanté despacio, sin perder un segundo de vista a ese extraño personaje. ¡Vaya salto que has dado! Se me han puesto los pelos de punta. Vale, así que llevas tiempo observándome. Sí, eres un tipo muy interesante. Me encanta tu forma de ejecutar a esos capullos. Muchas gracias, no sabía que tuviera club de fans. Bueno, no somos tantos en este negocio. Siempre da alegría conocer a uno más del gremio. Oye, ¿de qué coño hablas? Ah, sin duda te habrás dado cuenta de que no eres el único que habita y hace de las noches su particular coto de caza. No, claro. Desde las alturas se ven cosas muy interesantes. Ya lo creo. Vale, pero ¿de dónde has salido? ¿Cómo has podido traerme hasta aquí? Es largo de explicar, pero te lo haré sencillo. Puedo viajar entre las sombras. ¿Cómo? Saltar de una sombra a otra, transportarme sin ser detectado, usando de vehículo las tinieblas. Vale, suena muy poético dicho así. Pareces haberte escapado de una película de Tim Burton. Bueno, solo hay que ver cómo vas vestido. Es solo parte del show. Me gusta lo que hago, y lo hago con estilo. Oye, cuando me has atrapado y me has ido elevando de un piso a otro, no podía moverme. Es complicado navegar entre las sombras. No lo dudo. Oye, ¿cómo te llamas? ¿O cómo tengo que llamarte? Soy... Esta parte me encanta. Puedes llamarme Sombra. Vaya, qué original. Bueno, aunque apropiado. ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo... Nadie. No tengo nombre artístico como tú. Nunca me lo había planteado. Oh, tienes mucho potencial. Escucha, este te va a flipar. The Fallen, el caído. Tiene tirón internacional, ¿no te parece? Joder, es bueno, tío. Tienes mucha imaginación. ¿Qué tal el ave fénix? Saúl, me llamo Saúl. Eso del fénix no va conmigo. ¿Cómo que no? Cada vez que caes, cada vez que te enfrentas a la muerte, resurges como... Sí, bueno, pero no me lo tomo como una filosofía de vida. Mira, Sombra, yo hago esto porque lo necesito. Es mi forma de alimentarme. Pero además lo disfruto. Y no sabes cuánto. No soy lo que tú crees. Únicamente matas a gente que se lo merece. Eres uno de los nuestros. Eres como yo. Sombra, dentro de mí hay mucha oscuridad. Te aseguro que podrías viajar por mi alma, por una eternidad. Venga, no seas aguafiestas. Ven conmigo. Quiero enseñarte algo. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Qué hago? ¿Te sigo? ¿Prefieres que te lleve yo? No, ni de coña. A ver cómo te mueves. Intenta seguirme el ritmo. No te flipes, canijo. Venga, sorpréndeme. Vamos, Sombra. Tú te lo has buscado. Venga, bocazas. ¡Adiós! ¿Qué, eres el primo de Flash o qué? Aquel chaval, Sombra, me dedicó una última mirada y luego comenzó a correr por la azotea a grandes zancadas, como si hubiera nacido para ello. Venga, que te quedas atrás, abuelo. Serás cabrón. Además de viajar por las sombras, era ágil, rápido y a veces parecía hasta flotar en el aire. Cuando quise darme cuenta, ya se había alejado bastante dando saltos entre los edificios. No esperé un segundo más y le seguí todo lo rápido que pude, ansioso por saber algo más de él, deseando conocer aquello que iba a mostrarme, ávido de comenzar una nueva aventura. ¡Tío, afloja! ¡La madre que lo parió! ¡Espera, Sombra! Vamos, Saúl. Puedes hacerlo mejor. Te vas a cagar, niñato. Saltamos de un edificio a otro con soltura. Incluso podría decirse que con elegancia. Parecíamos superhéroes de la noche, patrullando a nuestras anchas por nuestra particular Gotham City. Era la primera vez que compartía el secreto de mi don, mi condición, con alguien a quien no acabé matando. Y bueno, sentaba bien algo de compañía. En unos minutos, nos plantamos en lo más alto del campanario de una enorme iglesia. Desde allí, podíamos ver gran parte de la ciudad. Habíamos abandonado los arrabales, los barrios bajos, y aquel cambio de horizonte, francamente, se agradecía. Te llevo observando mucho tiempo. Prácticamente desde que llegaste al barrio. Se me da bien observar y muy de cerca. Sí, tenía una sensación rara, como si alguien me estuviera vigilando. Ah, amigo, ese era yo. Te conocí cuando... Sí, cuando me planté delante de aquel camión. Exacto. Te llevaste por delante a un tipo gordo que vestía un traje de colores chillones. Sí, ya no recuerdo qué coño hizo ese cabrón, pero sin duda lo merecía. Eso seguro. Tardó bastante en morir. No veas qué subidón. ¿Qué don más extraño tienes? Oye, Sombra, esto es alucinante. Nunca había estado antes aquí. ¿Pero qué me quieres enseñar? Somos muchos. Muchos más de lo que crees. Y cada uno tiene su habilidad especial. Hay otros que lo hacen porque sí o por pura maldad. Y sin mirar a quién perjudican. Auténticos hijos de puta que se llevan a otros por delante. Solo porque pueden hacerlo, sin más. Pero luego estamos nosotros. Y no somos pocos. ¿A dónde quieres llegar? ¿No querrás que forme parte de la Liga de la Justicia Municipal o algo así? Eso sería la hostia. Pero no, solo intento que te des cuenta de lo que haces. De lo importante que eres. Cambias la vida de la gente para bien. Bueno, visto así... Esa pobre chiquilla, la que has salvado antes, vivirá para ver otro amanecer. Y con ese hijo de perra muerto, otras tantas salvarán su pellejo. Sombra, sin duda un entusiasta en la materia, estaba realmente involucrado en lo que él llamaba la justicia de la noche. Mierda, el chaval era más joven de lo que yo había calculado a primera vista, y era normal aquel fervor, casi obsesión por lo que hacía. Amigos, yo siempre había sido un alma solitaria, pero no me vino nada mal aquel encuentro. Y bueno, no fue la última vez que disfruté de su compañía. Durante nuestros escarceos nocturnos, pude ver cómo se desenvolvía el muchacho. Observa, no me pierdas de vista. ¿Ves a ese idiota con capucha? Lo tengo fichado. Desbarataba pequeños crímenes a su manera, y en verdad, era eficaz. Ya verás, ya verás. Una noche, cuando un atracador encañonó a una joven pareja, Sombra lo agarró en segundos y lo dejó fuera de juego a kilómetros, a más de 300 kilómetros de allí. Era fascinante ver cómo podía moverse en la oscuridad. Abandonó a aquel infeliz en medio de la nada, desarmado y desnudo. Yo hubiera sido más tajante, pero sin duda, aquella experiencia le haría replantearse su modo de ganarse la vida. Pasé muchas noches compartiendo experiencias a su lado, pero como siempre sucedía, debía moverme a otro lugar, a un lugar bien lejano para seguir mi camino. Y así, una noche fui a buscarle para despedirme. ¿Entonces ya está? ¿Te marchas? Sí, eso es. Debo moverme. Es parte de mi vida. Soy como un tiburón. Siempre en movimiento. Es una pena. Es difícil hacer amigos con nuestro estilo de vida. Lo sé. Llevo más de 5 años de soledad y ha sido toda una experiencia conocerte. Lo mismo digo. Oye, espera. Dime, ¿qué pasa? Quiero que conozcas a alguien. Sombra, no soy muy sociable. No creo que sea buena idea. No, no me has entendido. Quiero que veas a la persona que me inspiró para ser como soy. Si viajas conmigo, será cuestión de minutos llegar hasta él. No estoy muy seguro. No pasa nada. Puedo llevar objetos y a gente recorriendo grandes distancias, sin que sufran daños. Bueno, acaban un poco mareados. Pero tú estás hecho de otra pasta. Vale, está bien. La última noche de juerga antes de despedirnos. Dicho y hecho, el chico me agarró con firmeza y fuimos saltando de sombra en sombra, viajando en la oscuridad con una salvaje velocidad que casi me hizo perder el sentido en varias ocasiones. No puedo calcular el tiempo que estuvimos entre tinieblas, pero cuando llegamos a nuestro destino, estaba mucho más que mareado. ¿Serás cabrón? Anda, no exageres. Una persona normal no aguanta este viaje. Joder. Ven, no perdamos tiempo. Suele salir a esta hora. Es un tío muy metódico. Esperamos unos minutos apostados en el tejado de unos almacenes. Y por fin, vimos a un hombre corriente en apariencia pasear por las desiertas calles. Ahí lo tienes. Ese es César. Bueno, ¿y qué tiene de especial? Ya verás. Veamos qué hace. Lo seguimos a cierta distancia. Él parecía no percatarse de nada, no percibir nuestra presencia. Seguimos sus pasos con cautela, durante largo rato, hasta que por fin... ¡Ya ha encontrado a su víctima! El tal César entró en un oscuro callejón y tras observar unos segundos, se encaramó a uno de los muros de un alto edificio que parecía abandonado y comenzó a trepar con facilidad al amparo de la oscuridad. A ojos de los demás, pasaría desapercibido. Pero nosotros podíamos escrutar cada movimiento sin miedo a ser detectados. Tuvimos que cambiar de sitio. Y desde nuestra nueva ubicación, un lugar inaccesible para el resto de mortales, disfrutamos del espectáculo en asientos preferentes. Solo faltaron las palomitas. Atiende la que está cayendo, ¿eh? Sombra, ¿qué sitio más raro? Es una fábrica de meta y otras drogas. El otro día la estaba fichando. Ya verás, vas a flipar. No tuve que esperar ni un minuto para que aquello comenzara. La actividad principal parecía estar en la última planta, pero la acción comenzó dos pisos más abajo. No pudimos ver nada, pero sí escucharlo. Ese tal César se había colado por una de las escasas ventanas del segundo piso. El sonido de los disparos y el griterío indicó que la fiesta ya había comenzado. Está limpiando las plantas inferiores. Cuando se pone es un depredador, un auténtico animal. Como todos nosotros, empezó de menos a más, eliminando selectivamente a ciertos sujetos nocivos para el barrio. Pero ahora ya juega en las ligas superiores. Mira, ya ha llegado al piso de arriba. ¡Qué suerte que la última planta esté llena de ventanales! ¡La hostia! ¿Pero qué coño es ese tío? El hombre se movía con rapidez antinatural e iba cazando uno a uno a aquellos sujetos armados que, desesperados, intentaban acertarle con sus armas automáticas. En cuestión de segundos, tuvo la situación controlada. ¿Qué cojones digo? Había acabado con todos en una danza macabra de sangre y vísceras, cuellos rajados, miembros amputados y muerte por doquier. Es un artista. Mi mentor. ¿Os conocéis? No, pero es mi inspiración. No solo por lo que hace, sino por su forma de vida, su filosofía. Filosofía, mi polla. Ah, le acaba de arrancar la cabeza de cuajo a uno de esos desgraciados. ¡Qué cabrón! Dios, ¿y ahora qué hace? César agarró el último de los objetivos y hundió los colmillos en su cuello hasta saciar su sed y vaciar por completo a aquel peligroso criminal. La hostia. Es un vampiro. Pero, ¿existen los vampiros? Si existimos nosotros, ¿por qué ellos no? Creía que eran cosa del folclore. Claro, el folclore muchas veces se nutre de monstruos reales. La peña transmitía esas historias de boca en boca y a veces adornaban tanto al personaje que acababa desdibujado, desnaturalizado. Pero, en general, la mayoría de las criaturas legendarias son reales o existieron en algún momento. Te lo digo yo, que he visto muchas cosas. Demasiadas. No lo dudo. Será mejor que nos alejemos. ¿Qué pasa? Nuestro amigo va a acabar su trabajo. ¿Pero qué va a hacer? Borrar sus huellas. Siempre tiene un plan. No actúa a lo loco. Ya verás. Espera. Me tienes acojonado. Tomamos cierta distancia y nos preparamos para el acto final. Parte de aquel edificio, en apariencia abandonado, saltó por los aires, mientras una figura oscura y misteriosa salía flotando como si nada de la caótica escena del crimen, al tiempo que todo se venía abajo. ¿No es genial? Mírale, como si fuera una película. Ni ha mirado la explosión. Un Chuck Norris de manual. Sabía que lo ibas a disfrutar. ¿Y ahora a dónde va? Ya está, Ya se ha alimentado y ahora vuelve a casa. ¿Le seguimos? No, dejémosle intimidad. Sé dónde vive, pero nunca he querido, ya sabes, molestarle. Sombra, le admiras mucho, ¿verdad? La verdad es que sí, tío. Ya lo has visto. Me he quedado de piedra. Bien, es hora de volver. Ah, Sombra, espera. Yo no voy. Me quedo aquí. ¿Qué vas a hacer? No, tranquilo, no pasa nada. Solo quiero observarle durante unos días. Quiero entenderle, comprender sus motivaciones. Oye, ¿dices que por el día puede vivir bajo la luz del sol? Sí, bueno, por el día no tiene sus poderes, pero puede hacer vida normal. El sol no le afecta como en las novelas o películas. Simplemente le hace mortal. Sombra, me has ayudado mucho. Estaba perdido y he aprendido tanto de ti. Pero si solo soy... Oye, puede que nos volvamos a ver. Para entonces ya serás todo un hombre. El señor Sombra, ni más ni menos. Lo hemos pasado bien juntos, ¿eh? Te echaré de menos aún. Yo también, chaval. Buen viaje. Y no te pierdas de camino a casa. Adiós, Saúl. Ha sido divertido. Adiós. Sin más preámbulos, aquel chaval desapareció. Se esfumó engullido por las tinieblas, de vuelta a su lugar, a su querido barrio, repleto de gente a quien proteger. En verdad, sí que me había ayudado y mucho a valorar mi condición, a orientar mis aptitudes para saciar mis apetitos, pero teniendo en cuenta las circunstancias de los que me rodeaban. En realidad, más o menos había actuado así durante estos años, pero siempre había algo oscuro en mí que priorizaba mi propio disfrute, el placer personal sobre otras consecuencias. En fin, la gente no cambia, pero bueno, al menos había que intentarlo. Durante una semana fui la sombra, nunca mejor dicho, de aquel maravilloso ser. Me caía bien el cabronazo. Por el día hacía una vida de lo más normal. Escribía, consultaba cosas en internet y escuchaba música. Daba largos paseos al atardecer y tenía amistad, verdadera amistad con la gente del barrio, con su gente. Pasaba un largo rato charlando con un pintoresco kiosquero que no paraba de maldecir ni soltar improperios. Pero por la noche, cada noche, salía de caza. Sabía en cada momento qué tenía que hacer, cómo y dónde hacerlo. Era una delicia macabra verle trabajar. Pero lo que más me llamaba la atención era la devoción que sentía por los suyos, por su gente. Un día caminé por el barrio, como uno más, y me dejé caer cerca del kiosco. César paseaba distraído, con una revista de ciencia en la mano, camino del puente viejo. Me crucé con él a pocos metros de distancia. Quería mirar en sus ojos, escudriñar en su alma, pero aquello no fue una buena idea. Al cruzar las miradas, él clavó la suya en la mía y por momentos me sentí desnudo, vulnerable. Aquel ser había penetrado en mi interior, había hurgado en mis recuerdos, en mis pensamientos más oscuros. Fue cuestión de segundos, pero ambos nos quedamos cara a cara sin decir nada. Luego, bajé la mirada haciendo un gesto cordial de saludo y seguí mi camino. ¡Mierda! ¡Mierda! Oh. Esa misma tarde, antes del anochecer, abandoné el barrio. No quería interferir en la vida de César, pero sin querer, ya lo había hecho y sabía que si seguía por allí, cerca de él, podría convertirme en su objetivo. Sin duda, había llamado su atención y él había sido capaz de ver el mal que habitaba en mi interior. Pasé varios meses vagando de un lugar a otro, cometiendo mis fechorías. Pero ahora, inspirado en César y mi amigo Sombra, elegía con más cuidado a mis víctimas e intentaba dejar en un segundo plano mi egoísta búsqueda del placer, siendo más práctico a la hora de matar. Tras meses deambulando por el mundo, decidí volver a mi barrio, al lugar donde me había criado. Había cambiado mucho, ya nadie podría reconocerme, pero de algún modo podría remediar o al menos mitigar parte del daño que había hecho durante mi juventud a quienes me rodeaban en aquel entonces. Cada vez tenía menos necesidad de alimentarme, de recargar mi energía. Había decidido dejar mis necesidades en un segundo plano, y de ese modo, comencé a llevar una vida normal, cerca de la gente, sin necesidad de huir, de alejarme una vez más. Recuerdo esta época como una transición a la madurez. Me alimentaba y recargaba energía autolacerándome, infringiendo dolor en mi cuerpo como en las primeras ocasiones. Era menos satisfactorio, pero mucho más práctico. Solo mataba cuando algo se torcía más de la cuenta y el barrio me necesitaba. Eliminaba con discreción la mala hierba, solo cuando era necesario. Pero, por lo demás, llevaba una vida ordinaria, normal. ¡Eh, Saúl! Pásate esta noche por la plaza. Vamos a juntarnos los de siempre a tomar algo. Habrá música y mucha cerveza. Bueno, pensaba quedarme en casa a ver una película, pero me estás tentando. Venga, anímate, que sabes menos que los caracoles. Vale, vale. ¿A las 9? A las 9, que vamos a ir todos. Y no llegues tarde, ¿eh? No llegaré tarde. Ahí estaré. Por un lado, me sentí bien conmigo mismo, ayudando de alguna forma a quienes ahora trataba como semejantes. Pero había algo en mí que me llamaba a hacer el mal. Algo en mi interior me susurraba al oído, me proyectaba a imágenes de muerte, dolor y placer cuando dormía. El escaso tiempo de sueño que necesitaba estaba plagado de terribles pesadillas. Pero, ¿qué estaba haciendo mal? ¿Por qué ahora, cuando estaba obrando de forma justa, era cuando peor me sentía? Llevaba ya una semana que no podía conciliar el sueño, que mi mente divagaba, mis pensamientos escapaban de mi control y las imágenes grotescas, salvajes, invadían mi mente sin poder hacer nada por evitarlo. Sin duda, estaba perdiendo el control y lo que ocurrió esa noche no hizo más que precipitar mi caída a los abismos. Vivía en un modesto bloque de edificios grises y tristes. Tenía dinero para vivir donde quisiera, pero mi naturaleza me había arrastrado a vivir como estaba acostumbrado. Enfrente de mi dormitorio, un piso por debajo, vivía una familia con la que había trabado amistad. Pero últimamente las cosas se habían torcido. Fran, el padre de familia, llevaba meses sin trabajo y solo la bebida era capaz de calmarlo. Y cuando le faltaba, su carácter, ya de por sí duro, se tornaba violento. No era la primera vez que había gritado y maltratado a su mujer y a su hija Annie, pero nunca había hecho nada. No podía involucrarme directamente. Eran mis vecinos, gente que me conocía. Pero esa noche, Fran se pasó de la raya. Comenzó a golpear a su hija por esconderle su querido Jack Daniels. Fran estaba fuera de control. Había dejado cao a su mujer, Silvia, y ahora la tenía tomada con la muchacha. El bebé, Jaime, una criatura de apenas meses, lloraba desconsolado en la salita contigua. ¡Maldita sea, Fran! ¿Qué haces? No pude evitarlo. Sin recordar cómo, me encaramé a la ventana y de un salto me planté en su salón, dejando a todos boquiabiertos. El hombre, que ya había perdido la cabeza y el sentido de la realidad debido al síndrome de abstinencia, sonrió y siguió golpeando a la muchacha como si no hubiera nadie más allí. ¿Pero de qué coño te ríes? No pude evitarlo. Me abalancé sobre él. Poseído por una rabia incontrolable, comencé a zarandearlo y golpearlo sin medir mi fuerza sobrehumana, sin pensar en las consecuencias. Cuando me quise dar cuenta, mi puño había atravesado el cráneo del padre de familia. Saqué mi mano de la pegajosa cabeza y el cuerpo cayó a plomo en el suelo. La niña, Annie, Me miraba atónita sin saber qué hacer, llorando fuera de sí. Tranquila, ya no volverá a pegarte. Nunca más. No volverá a... Dios. Ya. ¿Qué he hecho? Joder. Annie, llena de rabia, miedo y fuera de sí, me golpeaba sin parar, cada vez más fuerte. ¡Para! Luego recogió un gran pedazo de cristal de la ventana rota que había atravesado hacía tan solo un minuto. Comenzó a clavármelo en la espalda, luego en el costado y después en el abdomen, sin parar de repetir la misma frase. ¿Quieres parar? Maldita sea, le había salvado, había acabado con ese maldito cabrón. Lleno de rabia, me di la vuelta con brusquedad y sin querer, de un manotazo, estampé a la pequeña contra el mueble que había en una de las paredes con tanta fuerza que hizo que todo se viniera abajo, sepultando su pequeño cuerpecito bajo su enorme peso. Dios mío. Dios mío. Ella no. Annie reposaba inerte bajo los restos del armario. Un río de sangre comenzó a brotar de su pequeña cabeza. Estaba muerta. Silvia, su madre, que ahora recobraba el conocimiento, me miraba entre lágrimas con los ojos perdidos, sin entender qué había pasado. Dios, ¿pero qué he hecho? Dios. Mis manos estaban manchadas de sangre, literalmente. Me había cargado a Fran, maldita sea. No quería. Ahí estaba tendido en el suelo, con un agujero enorme en su cara. Su preciosa hija, un ser maravilloso, en la flor de la vida, yacía a mis pies muerta, sepultada bajo aquel enorme armario. La sangre no paraba de brotar de su pequeña cabeza. Y Silvia me miraba absorta, sin saber qué hacer. Maldita sea, ¿de qué me servían todos aquellos dones si no podía volver atrás? Solo unos segundos, unos malditos segundos atrás y poder deshacer aquella atrocidad. Miré a mi alrededor y el miedo, un miedo crudo, brutal, que no sentía desde mis tiempos más oscuros, me dominó por completo. ¿Qué iba a hacer? ¿Acaso aquello tenía solución o ya era tarde y mi destino? Mi camino era una senda oscura, llena de muerte y dolor. Dios. Miré a los ojos de la joven y solo vi miedo y un odio desmedido. Yo no quería. Me di la vuelta y de un par de zancadas me planté en la cocina. Tenía un plan y no debía perder un segundo en ejecutarlo. Ya no había vuelta atrás. Mi rumbo hacia el abismo ya estaba trazado. Solo tenía que dar un nuevo paso. Un paso más, solo uno, para dejar mi destino sellado. Y mi alma, si es que aún la tenía, condenada por siempre en mi propio infierno. La noche ya ha caído. No puede tardar mucho en llegar. Nuestro primer encuentro fue un poco brusco y bueno, no acabó como yo había pensado, pero estoy seguro de que ella vendrá. Quizás se haga un poco de rogar o ahora mismo me esté observando oculta en la distancia. Ojalá supiera qué es lo que piensa hacer esa mujer. Ojalá pudiera saber su próximo paso. Y bueno, ¿qué más da si tarda un poco más? Así puedo seguir repasando todo lo que ha acontecido desde que recibí mi don, mi condición, hasta el día de hoy. Mejor dicho, la noche. Y así podré explicar qué es lo que hago aquí, esperando a una desconocida a las alturas. En el tejado de este precioso monasterio. Pero, ¿dónde me había quedado? Así. La noche que lo cambió todo. Eso sí que fue intenso. Sí, amigos. Regresemos ahora hasta esa fatídica noche. ¡Mani! ¡Ven aquí, que la fue puta! ¡Dame la botella! Recuerdo perfectamente a Fran, completamente fuera de sí, golpeando a aquella dulce muchacha solo para conseguir su ansiado whisky. ¡Mani, ven aquí! ¡Dame quieta! ¡Maldita sea, Fran! ¿Qué haces? Su pobre mujer y Annie le habían escondido todo el alcohol y habían cerrado la puerta con llave para que Fran no pudiera fugarse al primer bar que encontrara y echara por tierra la semana que llevaba sin probar una sola gota. Maldita sea, tanto madre como hija lo estaban haciendo por su bien para recuperar a su amado esposo y cariñoso padre. Pero el tiro les había salido por la culata. ¿Pero qué cojones? ¿Pero de qué coño te ríes? ¡Mierda! Recuerdo cómo le agarré con ambas manos y le zarandeé por toda la casa mientras le propinaba uno, dos, incontables golpes. Hasta que, fuera de mí, atravesé su cráneo de un brutal puñetazo. Recuerdo la mano pringosa, el puño cerrado, ensartado en su cara y cómo la sangre brotaba caliente, a borbotones. El cuerpo de Frank cayó al suelo y sin tiempo para pensar, para siquiera arrepentirme de lo que había hecho, Annie comenzó a golpearme cada vez más fuerte. Y luego, cogiendo un trozo de cristal, empezó a hacerme profundos cortes por todo el cuerpo, clavándomelo con fuerza y rabia, como si estuviera poseída por el demonio. Aquellos golpes, aquellas heridas, me debían proporcionar placer. Pero tal era mi estado de ánimo, que ni siquiera era capaz de disfrutarlo. No sé cómo ocurrió. Yo solo quería que parara, que me dejara en paz. Pero cuando miré de nuevo en su dirección, Annie estaba sepultada bajo un pesado armario. Su mano, su pequeña mano crispada, asomaba por un extremo, mientras un río de sangre lo empapaba todo, incluso llegando a tocar mi zapato. ¡Dios mío! ¡Ah, por Dios! Annie estaba muerta. No había ninguna duda. Y Silvia me miraba absorta sin saber qué hacer. Solo pude adivinar en sus ojos la rabia, el odio más intenso. No quería. La mujer se fue arrastrando sin hacer apenas ruido en dirección a la cuna de Jaime, que lloraba incansable en una salita a la izquierda. Espera, ¿dónde vas? Mierda. En mi mente se dibujó la perspectiva, la vana esperanza de que todo aquello tuviera solución. Pero no, estaba en el mundo real, y aquí no existía un comando Control Z que deshiciera toda aquella barbarie. Resuelto a acabar con todo, no miré atrás, y en unos segundos ya estaba plantado en la cocina. Había roto la única regla. Ahora que me conocían, no podía dejar las cosas así. Recordé la noche en que conocí a César, cómo hizo saltar todo por los aires, cómo borró sus huellas y dejó aquel edificio lleno de cadáveres horriblemente mutilados, prácticamente en ruinas. Sin pensarlo más, busqué el tubo del gas y lo arranqué. Rebusqué nervioso en mi bolsillo hasta encontrar lo que buscaba. Venga. No fumaba. Ya había perdido aquella vieja costumbre, pero siempre llevaba encima ese brillante mechero Zippo que le había arrebatado a una de mis primeras víctimas. Esperé a que el gas inundara la estancia y entonces, con un simple gesto, todo saltó por los aires. La escena era todo un poema. Fran, con la cabeza perforada, la niña bajo el armario y Silvia, intentando salvar su vida y la de su hijito. Todos fuimos devorados por las llamas, y en ese instante, de nuevo un extremo dolor, mezclado con el olor a carne chamuscada, me sobrevino para dar paso al mayor placer que nunca había disfrutado. Dios, me había reencontrado con mi verdadero yo, con mi auténtica naturaleza. Terror y Nada Más presenta Daños Colaterales, de Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora original. Tercera parte. Muerte. Desde un lugar seguro, a escasas manzanas de allí, fui recuperando mis fuerzas. El dolor que estaba sufriendo, mientras mi piel se arrugaba, completamente quemada y sanaba lentamente, era delicioso. Sin embargo, no era comparable con el placer que había disfrutado apenas minutos antes. Ahora sí que lo había disfrutado de verdad. Había desconectado mi lado humano, enterrado mi empatía, cualquier sentimiento de afecto hacia otro ser humano. Ahora era una persona nueva, distinta. Sí, lo sé. Parecía que de alguna forma había encontrado mi camino, que con ayuda de Sombra y el ejemplo de ese vampiro bonachón, podría encaminar mis pasos hacia una dirección bien distinta. Pero, según parece, tarde o temprano, todos mostramos nuestra verdadera cara, nuestra auténtica esencia, y el disfraz, ahora, no es que se hubiera caído, es que se había hecho trizas. Ya no existía aquel pobre idiota con un don que no sabía manejar, y que intentaba orientar sus esfuerzos en mejorar, de una curiosa manera, la vida de los demás. Ahora, esa abominación, ese ser sin sentimientos ni motivación, era yo, sin más. Por fuera, ahora tampoco era un tipo agradable. Había perdido todo el pelo, se había quemado, y sabía que mi aspecto sería algo extraño hasta que comenzara a crecer de nuevo. No tanto por la cabeza o la barba, pero sí por las cejas y pestañas. Al menos me había librado de esos molestos pelos que me habían empezado a crecer en la oreja. La policía, los bomberos, las ambulancias aparecieron casi al unísono, tomando desprevenidos a todos los vecinos, ya que rara vez se les veía por el barrio. ¡Ah! Menuda experiencia había vivido. Mientras me quemaba, mi piel se chamuscaba, cayendo prácticamente a tiras por el intenso calor. Tuve tiempo de abrazar a Silvia, aquella valiente mujer que con su cuerpo quiso proteger en vano a su retoño, que no paraba de llorar, ahogada entre humo y un calor sofocante. Me abracé a ella, y compartiendo su dolor, recibí una dosis extra de placer y energía. Desde la distancia, vi el alcance de mis actos, las consecuencias de ese brutal asesinato y el posterior fuego purificador que arrasaba con todo. En total, 12 víctimas mortales y algunos heridos de consideración grave. Me acordé entonces de César y de su inquebrantable código moral. Y sobre todo, de aquel chaval, Sombra. Aquel joven de corazón de oro que solo buscaba ayudar a los que le rodeaban. Aquel infeliz que había puesto su fe en mí. Eso sería la hostia. Pero no, solo intento que te des cuenta de lo que haces, de lo importante que eres. Cambias la vida de la gente para bien. Esa pobre chiquilla, la que has salvado antes, vivirá para ver otro amanecer. Y con ese hijo de perra muerto, otras tantas salvarán su pellejo. Y a todo aquello no importaba. Eran parte del pasado. El viejo Saúl estaba muerto. Ya no había duda. No había discusión sobre el maldito asunto. Solo importaba yo, mi propio disfrute, mi autosatisfacción. No había medias tintas, ni bueno, ni malo. El precio a pagar por cruzarse en mi camino, por estar en el momento y lugar equivocados, sería la muerte, y no habría excepciones. En realidad nunca las hubo, solo había intentado evitar este momento, postergarlo en el tiempo, pero, maldita sea, siempre había sido así. Mis vanos esfuerzos por sentirme humano, empático con los demás, preocupado por el resto de mortales, había sido una mascarada. Un simple disfraz del que ahora me había librado para siempre. Y entonces, estos últimos años de existencia, los empleé en viajar por el mundo, da igual donde fuera, y satisfacer mis más salvajes sueños de dolor y muerte. Años donde no tuve reparo en matar, mutilar, destruir todo lo que se cruzaba en mi camino, para así recibir mi preciado premio, costara lo que costara. No os voy a aburrir con todas las barbaridades que hice durante ese loco periodo. En las noticias, los periódicos, internet, en todas partes quedó reflejada esa barbarie. Actos de violencia y locura que dejaban al mundo confundido, buscando un motivo o justificación para tanta atrocidad. Mi vida se volvió un continuo devenir de muerte y sufrimiento, de resurrección y placer sin límite, pero para mí nunca era suficiente. Siempre podía hacer algo más grande, más sangriento, más... Aquello me consumía, como la peor de las drogas, y nunca quedaba satisfecho. Me encontraba vacío, solo, deprimido, sin una meta real, sin nada que pudiera hacerme crecer como persona. Solo, dentro de una espiral de locura, de placer y autodestrucción sin fin. Una buena mañana, desperté con la idea de crear un fantástico acto final. Una última locura que arrastrara el dolor a los que me rodeaban, y con ello a mí hasta la ansiada muerte. Había puesto al límite mi cuerpo en multitud de ocasiones, pero maldita sea, siempre volví a revivir, y cada vez con más fuerza, más vitalidad. ¿Acaso era inmortal? Una vez, me sumergí en el mar, atado con una piedra a mi pie derecho, solo por probar cuánto tiempo podía aguantar. Sumergido en sus aguas, me sentí como en casa, como si perteneciera a este, y de esa forma tardé muchas horas en morir. Recuerdo que todo iba más lento, pero no terminaba de dar el paso para cruzar al otro mundo. Quedé entonces inmóvil, sin poder hacer nada. Mis ojos se cerraban y perdía la consciencia por momentos, hasta que desperté en la unidad de críticos de un hospital cercano al mar. Me habían dado por muerto por enésima vez. Pero al entrar de nuevo aire en mis pulmones y comenzar a circular de nuevo la sangre por mi cuerpo, este comenzó a regenerarse y de este modo a poner en marcha de nuevo toda la maquinaria vital. ¿Otra vez? No sé, ni quiero contar las veces que me encontré en aquella situación. Cuando ya creí haber cumplido mi propósito, otra vez volví a la consciencia para ver que todo había sido en vano. Dios, ¿por qué no puedo morir? Maldito sea, ¿por qué no me muero? ¡Dios! Bueno, todo no. Había acabado con unas cuantas vidas. Me había hecho aún más fuerte, indestructible. Y había vuelto la vida con la idea de trazar otro oscuro plan para ponerme a 6 pies bajo tierra de una vez por todas. Seguro que se os ocurren un montón de formas creativas y eficaces para llegar a ese fin. Pero os puedo asegurar que ya las he probado. Lo que os voy a contar ocurrió en una época en la que mis pies me llevaron hasta Francia e ideé un nuevo plan. Este tenía muy buena pinta y además haría mucho ruido y no pasaría para nada desapercibido. Me encontraba en una gran ciudad. Por las inmediaciones, ya había tentado un par de veces contra mi vida, sin resultados definitivos. Pero se había corrido la voz de que una secta suicida estaba cometiendo actos de violencia cerca de la ciudad. La prensa, internet y la televisión comenzaron a soltar teorías y especulaciones al aire. Y entre estas, mi favorita. Unos podcasters especializados en sectas y organizaciones secretas aseguraban que todas aquellas locuras eran obra de una peligrosa secta adoradora de dioses primitivos y entidades de otras dimensiones que atendía a diferentes nombres. El Círculo Rojo, el Gran Círculo de Sangre o también conocido como el Círculo Escarlata. Se rebatieron rápido esas teorías, arguyendo que aquellos grupos sectarios eran considerados una leyenda. Tan solo historias para asustar a los niños, arraigadas al folclore. Existiera o no ese dichoso grupo de locos encapuchados. Aquellos actos habían sido realizados solo por un psicópata con mucho poder, con delirios de divinidad y un odio sin límite por sí mismo y el mundo que le rodeaba. Parece un detalle sin importancia, pero desde los primeros actos que cometí en esa zona, al norte de Francia, comencé a notar una presencia, como si alguien me vigilara, o al menos así lo sentía. Pero lo único que me encontraba al buscar ávido quien me espiaba era un pajarraco enorme de plumas negras, que parecía haberme cogido cariño por algo. ¡Cuán equivocado estaba en ese momento! Al contrario que mis otros compañeros, criaturas de la noche, mi poder no se debilitaba con la salida del sol, pero sí que me encontraba más a gusto en mi salsa, trabajando al amparo de la oscuridad. En esta ocasión, quise hacerlo a plena luz del día, justo antes del amanecer, para que el caos y el miedo no tuvieran hora ni lugar. Quería que esos desgraciados supieran que en cualquier momento y en cualquier lugar podría desatarse una tragedia. Tenía un plan, igualmente descabellado y ruidoso como los anteriores, pero esta vez no podía fallar. Si mi mente no estaba regada con sangre, con la sangre que bombeaba a toda prisa mi negro corazón, mi conciencia se mermaría hasta acabar quedando en un sueño eterno, lo más parecido a la muerte. Si separaba mi cabeza del cuerpo, podría lograr ese propósito y así descansar por fin en paz. Pero tenía que hacerlo a mi estilo, a lo grande. Venga, es la hora. Saqué de mi mochila una afilada cinta metálica que había preparado para la ocasión. La colocaría rodeando mi cuello y mediante unas cinchas la amarraría a una estructura que había por encima del asiento del conductor. Lo tenía todo bien estudiado. Aquella pieza de metal, con el impacto, cerraría mi cuello y separaría de cuajo mi cabeza del tronco sin lugar a dudas. Bueno, ahí me estoy precipitando. Mi idea era subir a un autobús y... bueno, no. Mejor será que os cuente cómo ocurrió. Bueno, ya estaba todo listo, pero esa mañana, cuando estaba a punto de partir, noté como alguien me miraba con insistencia. Me giré y no vi nada. Aún no había amanecido y por mi cabeza surgió una idea descabellada. Sombra, ¿eres tú? No tenía mucho sentido aquello. ¿Qué haría el muchacho tan lejos de su querido barrio? Aquella teoría no se sostenía, pero debía asegurarme. Sombra, si eres tú, siento defraudarte. Ya no soy aquel tipo que conociste. En verdad nunca lo fui, pero ahora tengo las cosas demasiado claras y no me gustaría que... Ahí estaba aquel enorme cuervo, vigilándome, sin quitar sus nerviosos ojos de mí. Casi parecía querer decirme algo. ¿Eres tú otra vez? No te había visto. Eres un pajarraco muy escurridizo. Amigo, esta es la última. No te lo pierdas, va a ser muy sonado. El pajarraco echó un vistazo al horizonte, alzó el vuelo y se perdió en la distancia. Bueno, tú te lo pierdes, amigo. ¡Deséame suerte! Pocos minutos después, ya estaba amaneciendo y el autobús apareció perezoso por una estrecha callejuela para quedar detenido en la parada principal. Dicha parada estaba muy cerca de uno de los puentes más altos de la ciudad. Habían puesto protecciones a cada lado para evitar que los más torpes y curiosos, peligrosa combinación, o gente con poco apego a sus vidas, saltaran al vacío. Pero no os preocupéis, lo tenía bien estudiado. Con la velocidad justa y entrando de lleno, no sería ningún obstáculo para mi plan. En pocos minutos, el autobús ya se había nutrido de varios viajeros. No quise mirar más en detalle. Me gustaban las sorpresas. Y aunque el mismo demonio estuviera dentro, no iba a abandonar mi plan por nada ni por nadie. Aproveché que el conductor del autobús daba unas últimas caladas a su cigarro para colarme en la cabina y cerrar la puerta de entrada. El muy imbécil solía dejar las llaves puestas y el motor en marcha para que la calefacción fuera haciendo su trabajo antes de comenzar la ruta y tener así el autobús bien calentito. Le agradecí el detalle saludándole con la mano. Él no tardó en aporrear el cristal de la ventana intentando entrar. Cuando quiso abrir la puerta hidráulica, usando el mecanismo de emergencia, ya era demasiado tarde. El autobús con destino al infierno y había comenzado su ruta y no hacía paradas hasta su destino final. Tranquilo, que te lo dejo aparcado. Señores pasajeros, abróchense los cinturones, que partimos. Los viajeros comenzaron a gritar y vociferar, intentando averiguar qué estaba ocurriendo. No les hice el menor caso. La cuerda metálica alrededor de mi cuello estaba lista para cumplir con su cometido. Ya con el propio balanceo del autobús, me había hecho varios cortes profundos. Sabía que llegado el momento, aquel precario ingenio no me defraudaría. Entré por fin en la calle principal, a escasos metros del puente, y aceleré tal cual lo tenía preparado. El autobús se precipitó como un ariete, arremetiendo contra los escasos despistados que ese día habían madrugado. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Qué suerte había tenido el conductor! Se iba a perder la fiesta. ¡Quitaos del medio, joder! ¡Agarraos! Giré el volante y tomé la dirección adecuada. Aceleré hasta la velocidad que había considerado óptima y chocamos como un misil contra la protección de sucio cristal y metal. Con el impacto, el afilado cordón metálico seccionó gran parte de mi cuello, de mi garganta, y la sangre comenzó a chorrear a borbotones. Todo estaba saliendo de lujo. Ahora solo faltaba el golpe final. Eso es. El autobús fue describiendo un arco y, como había calculado, se precipitó al vacío decenas de metros. Mi fin y el fin de esos pobres desgraciados estaba bien cerca. El plan había funcionado. Adiós, adiós, queridos amigos. Nos veremos en el infierno. La oscuridad por fin me atrapó. Se hizo el silencio. Y mi último recuerdo fue de lo más pintoresco. Evidentemente, con el tremendo choque, mi cabeza salió volando, rebotó en el techo del autobús y fue dando tumbos por aquel amasijo de hierro, compartiendo el fin del trayecto con alguno de los viajeros que aún tenían fuerzas para gritar. Desde mi perspectiva, aquello fue muy confuso. Todo eran saltos y giros sin parar, y al final de aquel extraño baile, acabé a varios metros del autobús, en una posición que me permitió disfrutar de los primeros intentos de rescate por parte del servicio de urgencias de la ciudad. Aquella experiencia fue muy emocionante. Había bomberos, sanitarios y algunos agentes de la ley. Todo bien nutrido de gente alborotada, como pollos sin cabeza que iban de un lugar a otro sin pensar. Por fin, cuando mis fuerzas casi se habían agotado y la oscuridad me abrazaba entre sus fríos brazos, alguien me vio. Un tipo alto, moreno, con cara de empanado, vestido con un chaleco reflectante. Sé que me habían metido en una bolsa negra y estaba camino del mortuorio. Mi extraordinario poder me había permitido mantenerme consciente hasta ahora, pero iba notando poco a poco que me desvanecía. Mis sentidos se cerraban, ya solo podía escuchar mis propios pensamientos. Por fin había llegado la hora. Dios, no. ¡No, no, no puede ser! Me desperté de nuevo. No veía nada. Estaba dentro de una gruesa bolsa. ¡Otra vez una bolsa de cadáveres! Sentía mi cuerpo, mis brazos, mis piernas. ¡Dios! Rompí aquella bolsa en pedazos y me encontré en una sala fría, maloliente y solitaria. Estaba en la morgue otra vez. ¡Otra vez! ¿Pero qué coño había fallado? Dios, ¿pero qué tengo que hacer para morir? Madre de Dios, mi gente de Lourdes. ¡Ay, Dios mío! ¡Santo Dios! ¡Exacto! ¡Re Dios, re Cristo! ¿Pero por qué estoy vivo? No. No te desmayes. ¿Pero a dónde vas? Oye. Ven aquí, que tengo muchas preguntas. ¡Pero no te vayas! No me mates. Aún soy virgen. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué siempre me toca este tipo de gente? Tranquilo, coño. Oye, ¿por qué iba a matarte? Tranquilo, tío. ¿Qué pasa? ¿Que nunca has visto resucitar a nadie o qué? No, creo que no. Vale, tranquilo. Oye, ¿de qué planeta has salido tú? Atiende. Oye, mírame a la cara. Eso es. Oye, tú me suenas. Tú eres el capullo que encontró mi cabeza. Sí. Me llamo Lumière. ¿Como el reloj de la Bella y la Bestia? No. ¿Cómo que no? Lumière es el candelabro. Pero qué bruto soy, joder. Menos mal que me lo has dicho. Qué vergüenza no saberlo. Sí. Pero tío, ¿tú de dónde has salido? Ya, si nos sabe todo el mundo. Me ha matado. No, tío, no voy a matarte. ¿Qué cosas tienes? A ver, sé que estás de los putos nervios y solo dices chorradas, pero tranquilo, tío. No voy a hacerte nada. Vamos, eso creo. Me has caído bien. No, si yo no se lo voy a decir a nadie. Y como si alguien te fuera a creer. Ay, a ver, Ricodón, o como te llames, voy a preguntarte algo sencillo. Ay, no te pongas ahora a llorar. ¿Pero qué te pasa? Que tengo miedo. Ay, Dios mío, no tengas miedo. Ven aquí. Deja que te dé un abrazo. Ven, vamos. Ay, venga, ea. No, necesitabas. Ay, Dios mío. Esto se lo digo a un ciego y le salen gafas. Venga, ¿estás mejor? ¿Eh? ¿Mejor? Un poco. Vale, tío. Me vas a ayudar contestando unas preguntas muy facilitas, ¿vale? Sí, sí, sí. Haré lo que pueda. Chupi, empecemos por una muy fácil. ¿Por qué tengo la cabeza sobre mis hombros? Oye, tú la encontraste, ¿verdad? Yo solo soy el ayudante. Vale, tronco, sí, muy bien. Pero tú fuiste quien la encontró, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues céntrate, cojones. Vale, vale. Eso intento. Cuando encontramos el resto de tu cuerpo, lo pusieron junto. Hostias, ¿perdí algo más que la cabeza? Sí, sí, sí. La cabeza por un lado, un brazo y luego el resto del cuerpo. Tuviste suerte. No veas el lío de pierna y de brazo que había en el autobús. Hostias, mierda. ¿Y quién puso mi cabeza junto a mi cuerpo, eh? El forense. Pronto vendrá y esto se va a llenar de gente. Ah, joder. Tengo que salir de aquí. Escucha, ¿por dónde salgo de aquí? No. No te puedes ir. Que me van a despedir. Ay, coño, ¿cómo te van a despedir? Te van a poner de jefe y te van a subir el sueldo cuando vean que he resucitado. Ah, oye, una cosa, y no olvides. Dile al forense que es un gilipollas de los cojones y pégale un puñetazo de mi parte, ¿eh? ¿Está claro? No. Cojonudo, venga, ¿por dónde se sale de aquí? Y mierda, anda, dame tu ropa. Venga, que no tengo todo el día. ¡Vamos! ¿Ahora? No, me la mandas por correo. Venga, por favor, vamos. No querrás que salga a la calle así. Sí, sí. Tío, qué largo eres. Me va a quedar esto muy grande. Venga, joder, que no tengo todo el día. ¡Vamos! Tío, que me van a encontrar en el depósito desnudo. Y... Tienes cara de vicioso. Seguro que has hecho cosas peores, ¿verdad? No. Perfecto. Oye, no te olvides de darle un puñetazo al forense. Uno bien gordo, una buena piña, así. ¡Pif! ¡Por hijo de puta! Mira, si me lo cruzo, lo mato. Ese cabrón tiene la culpa de todo. Con lo bueno que era el plan, me cago en la leche. ¿Está claro? ¿Me entiendes? Vale. Venga, adiós, como te llames. Y tápate con algo. Mira, con una de esas bolsas. El negro viste mucho, es muy elegante. Sí. Vale, venga, paz, tío. Conseguí escapar de aquel lugar sin que nadie reparara en mí. Joder, qué bueno era. A ver, había tenido ya mucha práctica escapando de hospitales y cementerios, pero es que parecía un puto ninja. Me alejé lo más posible del hospital. Era ya de noche, y no me fue difícil robar en una boutique un elegante traje que iba más acorde con mi personalidad. Ah, y lo más importante, con mi tamaño. Aún era temprano, pero parte de la ciudad ya había despertado. Me di un paseo y subí hasta un alto edificio, desde donde pude contemplar las consecuencias de mi última locura. La población local aún estaba estremecida por aquel terrible acto de maldad, por aquella retorcida atrocidad. Resulta que en el autobús viajaban una decena de personas cuando hice acto de presencia. Y bueno, me precipité al vacío con esos pobres desgraciados. Había arruinado no solo la vida de los que cayeron conmigo al vacío, sino también la de sus familiares, amigos, incluso de gran parte de la ciudad. ¿Y todo eso para qué? Para nada. ¿Habían merecido la pena? Mierda, había sido un subidón como nunca, pero ahora me sentía de nuevo infeliz, desdichado, vacío, tanto sacrificio para nada, seguía vivo y coleando. Ah, no espero que me comprendáis, como tampoco lo esperé en su día cuando era un vulgar borracho, un colgado enganchado a la coca y las pirulas. Lo que me estaba sucediendo era mucho peor que aquello. Ah, había convivido con ese don durante años, y sin saberlo, aquello me había devorado por dentro. No intento dar pena ni conseguir que os pongáis en mi lugar. Pero, haceos a la idea. Si yo no andaba muy fino por aquel entonces, imaginad el estado actual de mi cabeza. Estaba agotado, pero no me entendáis mal, como siempre. Tras esos horribles actos, me encontraba a tope de energía para una buena temporada. Pero, en realidad, por dentro, en mi podrido interior me sentía agotado, completamente hueco. Pasé el día deambulando por la ciudad y cuando cayó la noche, volví a aquel lugar para ver cómo los pobres operarios hacían todo lo posible para regresar a la normalidad, pero sin mucho éxito. La calle seguía parcialmente cortada y aún estaban retirando parte de los destrozos que había ocasionado tan solo un día antes. Estaba ensimismado en mis pensamientos cuando volví a sentir unos ojos posados en mi nuca. La cara sonriente y vivaracha de Sombra volvió a mi cabeza, pero al darme la vuelta me encontré de nuevo con aquel maldito pajarraco. El enorme cuervo me miraba con ojos astutos, escrutando dentro de mí como si pudiera viajar dentro de mi alma. ¿Otra vez tú, pequeña bestia con alas? ¿Qué? ¿Te gusta seguirme? ¿Quieres ser mi amigo? No creo ni que tú pudieras ser mi amigo. ¿A dónde vas? ¿Ves? Tú tampoco quieres estar cerca de mí. Nadie puede estar cerca de mí. Sí, todo lo que toco lo rompo, lo destruyo. ¿Me oyes? ¡Pero cállate, coño! ¡Que mira qué hora es! ¡Mañana madrugo! Tranquilo, amigo. Ya me voy. ¡Eso! ¡Lárgate ya! ¡Idiota! ¡No me hagas bajar que te reviento! ¡Encima se ríe! ¡Como tenga que bajar, te mato! ¡Te enteras! Ojalá pudiera matarme. Ojalá. Por momentos, al recordar a Sombra, un atisbo de humanidad había asomado en mi interior, pero aquel tipo impertinente me había devuelto a la fría y cruda realidad. El pájaro ya se perdía a la distancia cuando puse de nuevo los ojos sobre su negro plumaje. Otra persona no hubiera podido verlo tan lejos y más aún en la oscuridad de la noche, pero mis ojos ahora lo veían todo. La ciudad se extendía en todas direcciones como si no parara de crecer, y una sensación de agobio se cernía sobre mi alma. Ansiaba estar en un espacio abierto. Echaba de menos el mar, la naturaleza. Debía escapar de aquí. Sin pensarlo más, decidí que debía emprender un viaje, alejarme de todo aquel ruido y de todo aquello que me distraía de mi verdadero objetivo. Sí, acabar por fin con mi existencia, de una vez por todas. Estaba harto de futiles intentonas, de torpes actos de locura. Y sin más, haciendo acopio de toda mi energía, ya que este estado me proveía de una fuerza sobrehumana, partí a la aventura y caminando abandoné esa misma noche la gran ciudad. Cuando quise darme cuenta, me encontraba muy lejos de todo aquello. ¿Cuánto tiempo había caminado absorto en mis pensamientos? ¿Y qué sabía yo? ¿Y qué más me daba? Los días pasaron rápidos y lejos del bullicio me sentí por fin menos afligido. Ahora era dueño de mí mismo y quería disfrutar de esta última etapa de mi existencia, de una nueva forma, lejos de la tentación, lejos de mis daños colaterales. Tenía energía para rato después del desastre que armé en la ciudad y en mi mente no se dibujaba, siquiera por un instante, la idea de repetir dicha hazaña a cualquier otra parecida. Ahora, solo quería disfrutar de mi soledad, de mí mismo, por mucho que me odiara. Todo fue transcurriendo con normalidad. Solo recuerdo cómo algunas noches me sobresaltaba al escuchar el canto de los cuervos, o era solo un cuervo. No sé por qué aquel sonido me hacía estremecer. Era imposible que aquel animal me estuviera vigilando cada vez que el sol se ocultaba tras las montañas, pero me había obsesionado con ese maldito pajarraco. Semanas después, encontré un lugar idóneo para pasar las eternas noches de otoño. Hacía frío, pero yo ya no sentía nada. Al caer la noche, en aquella época del año tan larga, llegué hasta los muros de aquel precioso lugar. Un monasterio enclavado en las montañas a gran altura. Un lugar solitario, pero para mí realmente acogedor. Trepé por sus altos muros hasta llegar a su tejado. Y allí permanecí quieto, expectante a la luz de la luna, como si el mundo se redujera a aquel lugar y nada más existiera. Esto es precioso. Paseaba distraído por aquellos viejos tejados, cuando me di cuenta de que no estaba solo. Tenía otra vez esa sensación inconfundible de que alguien clavaba sus ojos en mi espalda. Me giré y ahí estaba. Aquel maldito animal de nuevo. ¡Ah! ¿Otra vez tú? No, no puede ser. Tiene que ser otro. Me acerqué muy despacio hacia aquel enorme cuervo y clavé mi mirada en la suya. Había inteligencia, maldad, detrás de aquellos ojos vivos. El pájaro alzó el vuelo y se posó en una veleta a pocos metros de donde estaba. Sus plumas negras como la noche se mecían al compás del helado viento. Ven aquí, amiguito. Me acerqué muy despacio, esta vez con intención de atraparlo. Pero este bajó de la veleta y se refugió en la oscuridad al amparo de la noche, al pie de la chimenea que brotaba desde el tejado. Ah, sé que estás ahí, maldito pajarraco. Venga, muéstrate. Muéstrate tú. Ah, lo que faltaba. Ahora ese bicho habla. ¿Quién o qué eres realmente? Aquella voz de mujer surgió de la oscuridad, helando mi alma. Una silueta oscura, alta y delgada, surgió del mismo lugar donde se había ocultado aquel enorme pájaro. Ah, vaya, ¿y qué eres tú? Dios, ¿dónde te has metido? La sombra se desvaneció ante mis ojos, pero sentí como algo pasaba muy cerca de mí. Una ráfaga de viento, pesado, pero perfumado. Tengo muchos nombres. La voz, esta vez me sorprendió desde mi espalda. Giré aterrado. Soy la noche. ¿Qué eres tú? Ah, ¿Eres un vampiro? La mujer no dijo nada. He conocido a algunos como tú, pero amiguita, tú realmente das miedo. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Me oyes? ¡Maldita sea! ¿Dónde te has metido? No podía verla, pero notaba su presencia, acosándome con su mirada a cada instante. Vi lo que hiciste, lo que has estado haciendo. ¿Y qué? ¿Te gustó? ¿Quieres saber por qué lo hice? ¿Es eso? Solo el silencio me contestó. Sí, lo hice porque podía, porque quería. Esos idiotas no me habían hecho nada, y aún así lo hice. Disfruto con mi dolor, y aún más con el dolor de los demás. Ah, amiguita, no sabes cuánto me gusta. Venga, sé que sigues aquí, te siento, puedo olerte. ¿Qué quieres de mí, maldita sea? ¡Contesta! Nada. Solo sentía curiosidad. Quería saber qué clase de alma eras. ¿Y bien? Ahora ya lo sé. No eres nada. ¿Qué? ¿No soy nada? Oh, amiguita, no puedo morir. No sé cómo hacerlo. Bueno, tengo grandes planes para más adelante, pero... Pero parece ser que haga lo que haga. Si mi cuerpo y mi cabeza siguen juntos, de una pieza... Vuelvo una y otra vez a la vida. Y bueno, eso es cojonudo, pero el problema es que estoy aburrido. Oye, quizás tú me puedas ayudar. En ese instante, volví a notar aquella fragancia y entonces la pude ver. No lo pensé más y agarrándola, salté al vacío. El cuerpo delgado de la mujer se enredó entre mis brazos y ambos caímos a gran velocidad. Pero, a escasos metros del suelo, aquel ser, aquella mujer, se desvaneció como si fuera vapor. Y mi cuerpo aterrizó con violencia en el suelo empedrado. ¡Dios! ¿Dónde estás? La caída me había destrozado por completo. Una enorme satisfacción. Aquel placer reconocible casi me hace perder la razón. Pero debía recuperarme rápido y averiguar qué había pasado. Mientras mis huesos volvían a soldarse y las heridas se iban cerrando, pude ver como algo se movía cerca de mí. ¿Pero qué es eso? Algo que bajaba oculto entre las sombras del muro más cercano. ¿Qué cojones? Por fin, aquella cosa se mostró y me quedé de nuevo sorprendido. ¿Eres tú? Una araña de gran tamaño me observaba absorta. Curiosa, mientras subía y bajaba inquieta por aquel muro centenario. Tú, sí, tú puedes acabar con todo esto. Sí, Si tanto me desprecias, acaba conmigo de una vez. Yo me desprecio mucho más de lo que tú jamás podrías odiarme. Ah, ¿o es que acaso, curada la curiosidad, no soy nada para ti, ¿eh? Espera, espera, no te vayas. Sé que me escuchas. Escúchame. Volveré. Dentro de una semana, a medianoche, volveré con un plan sangriento en mi cabeza. Y volveré a matar, sí, a hombres, mujeres, niños, ¿qué más me da? Volveré para contarte mi nuevo plan. ¿Eh? Sé que vendrás. El siseo del viento fue lo único que obtuve por respuesta. Aquella cosa, mujer, fantasma, vampiro, lo que fuera, se había marchado. ¡Qué extraño ser! ¡Qué maravillosa criatura de la noche! Podía intuir que era una especie de vampiro, pero nunca había visto algo igual. Su forma de moverse entre las sombras, aquella inaudita capacidad de transformarse como si nada en otros seres. ¿Acaso podría morir? Embebido en aquellas reflexiones y con el cuerpo ya repuesto, partí de nuevo hacia la ciudad, hacia cualquier ciudad cercana. Pasé días deambulando entre sus habitantes como uno más, incubando en mi mente una y mil formas de acabar esta historia, cada cual más sangrienta, más salvaje y brutal. Durante ese tiempo, no volví a sentir esa sensación de ser vigilado, y el vuelo de aquel pájaro se me antojaba lejano, como un espejismo, como un remoto recuerdo de juventud. Pero llegó el momento de cumplir mi promesa, y días antes, emprendí el camino de regreso a aquel maravilloso monasterio lleno de misterio e historia. Uno de tantos de aquella región del norte de Francia. Pero ahora, marcado por una peculiar cita con aquella dama de la muerte. Sí, amigos, hemos llegado al fin de la historia. Y aquí estoy, fiel a esa promesa. Es la noche señalada, la hora de las brujas. Y aquí espero, encaramado en los tejados de este raro paraje. El tiempo acompaña esta singular cita, presagiando una terrible tormenta de viento huracanado y cegadores relámpagos. Mis sentidos, de acudeza mórbida, pueden escuchar cada detalle, separar incluso los sonidos y de este modo aislar la salvaje tormenta que se acerca y poder escuchar con claridad los aún lejanos aleteos de un ave peculiar, pero sin duda conocida. Ah, ahí está. No se ha hecho esperar. El enorme cuervo de negro plumaje y ojos vivos me escruta desde la distancia. Por un momento había creído que no iba a venir, que había perdido todo el interés en mí. Pero ahí está, plantada sobre la boca de aquella chimenea centenaria. Ah, has venido. Creí que ya no te interesaba. Que no era más que un monstruo sin alma para ti. Y así es. Entonces, ¿por qué has venido? ¿Acaso has aceptado mi desafío? Sí, has venido a terminar con mi existencia. En cuestión de segundos, aquel enorme pájaro se transforma delante de mis narices en una bella, esbelta y sensual mujer. Dios mío. Los ojos de aquella criatura refulgen con vivas llamas de odio y rencor. ¿Qué coño eres? Sus intenciones son bien claras. Así que ya lo tienes decidido. ¿Qué te ha hecho cambiar de idea? Quizá no eres tan malvada como parece y te riges por algún noble código moral. Pero dime al menos tu nombre. Quiero saber quién va a ser quien cave mi tumba. Vale, hoy no estás muy locuaz, amiga. Mira, mi nombre es Saúl. ¿Qué poco importa ya eso? Yo no decidí mi destino. No sé lo que soy, ni cómo he llegado a convertirme en esto. Esto que tanto aborreces. Esto que ambos detestamos. Ah, sí, y volveré a matar. Y lo haré por disfrute, por puro y egoísta placer. Y no, no hay nada más. Es triste, pero así es. En su día creí que podría ser, que podría convertirme en alguien como Sombra, o como ese otro animal nocturno, César. Ah, pero no, no puedes darle una pistola a un asesino, a alguien sin esperanza, sin moral, y esperar que la use movido por buenas intenciones. Ah, soy un arma viviente, cuyo único destino es hacer el mal por el mal, sin más, sin distinguir lo bueno de lo malo, sin... ¿Has acabado ya? La mujer me mira ahora de una forma bien distinta. Está a punto de atacar. Pero, ¿qué le ha hecho cambiar de opinión y convertirse así en mi verdugo? ¿Qué más da? Por fin tengo una oportunidad de descansar, de poner fin a esta terrible existencia, a este vacío que me envenena y drena mi espíritu, mi alma, si es que aún la conservo. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué me pasa? Mi propia naturaleza se rebela contra mí, contra mis ganas de acabar de una vez con todo y descansar. Y sí, ¿y si pudiera atraparla? ¿Qué clase de satisfacción podría obtener al hacerle daño, al compartir mi sufrimiento con ella, al alimentar mi condición con su enorme energía? En un instante, un irrefrenable deseo de luchar, de enfrentar a ese magnífico ser de apariencia inmortal, se apodera de mí sin poder remediarlo. Mis sentidos se agudizan como nunca antes, pero aún así, ¿podré ser rival para tan formidable adversario? ¿Cuán inmenso será su poder? ¿Cuántos años, siglos, llevará ese ser deambulando por el mundo como uno más, adquiriendo poder, sabiduría, conformando su inmortalidad? Estoy listo, preparado para enfrentarla, pero sin más, aquella figura se desvanece y se mezcla con el viento. Ah, está jugando conmigo, quiere desconcentrarme, como la última vez. Pero no, no soy una presa fácil. Venga, vamos. Comienzo a sangrar. La mujer, como una sombra diabólica, se mueve en una tétrica danza en torno a mí, lacerando con sus afiladas garras mi carne, produciéndome al instante un placer obsceno, carnal, llevándome al límite de mis sentidos. Pero decido contraatacar y me lanzo como una bestia hambrienta, aceptando esa extraña danza mortal. Nuevos arañazos, profundos, letales para cualquier otro, surgen en mi helada piel, pero... no desfallezco e intento de nuevo alcanzar a mi adversario, dando feroces zarpazos. ¡Aquí! Estoy muy cerca de conseguirlo, pero ella siempre se escurre como si fuera viento entre mis dedos. ¡Maldita sea! Me noto lento, torpe al enfrentarme a esa mujer. Hacía tanto tiempo que no me sentía así. Era como volver a aquella época, donde mi vida se centraba en las borracheras y las peleas a la puerta de un bar. Y todo parecía ir rápido, a saltos, como si estuviera viendo una película de los albores del cine. ¡Vamos! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Vamos! Por un instante, tengo ganas de rendirme, de abandonar esa lucha sin sentido y ceñirme a mi plan original. Dejarme matar por esa criatura, que ella me libere de esta vida vacía y sin sentido, de la que no era capaz de escapar. Pero de nuevo, aquel ansia, esa sed, esa obsesión malsana por satisfacer mis más oscuros deseos, se apodera de mi alma. Mi condición, mi actual naturaleza destructiva, toma de nuevo el control. Y me imagino, cayendo a gran velocidad al vacío, con esa bella mujer entre mis brazos, fundiéndonos al impactar con el suelo en un mar de sangre, de dolor, de huesos rotos, en una orgía de autolaceración, donde nuestros cuerpos se confundirían, mezclados en un amasijo de extremo dolor, placer, resurrección. Poseído por esos sentimientos, mi cuerpo por fin reacciona y soy capaz de entrar en su juego. No sin esfuerzo, alargo mi mano y por fin soy capaz de tocar a aquella mujer, pálida, antinatural, formidable. ¡Te tengo! Mi mano derecha se aferra a su carne como un animal desesperado y puedo sentir su cuello frío, suave, frágil entre mis dedos. Aprieto con más fuerza y al fin puedo verla cara a cara. Su rostro blanco, como la ceniza, bello como el de una muñeca de porcelana. Por un momento, me creo vencedor y sonrío. La observo con aire de grandeza, de triunfo. ¿Y ahora qué? ¿Eso es todo lo que tienes? Siento un extremo gozo, un placer infinito que me muerde las entrañas mientras agarro con ambas manos el cuello de esa extraña criatura. Mi mente se evade y me lleva al momento de mi nacimiento a la oscuridad, cuando Cruz, ese enorme y estúpido pandillero, me tenía entre sus manos con la seguridad de haber terminado con el juego. Algo va mal. Lo sé desde mi interior, lo noto. Que mis pensamientos hayan volado tan lejos aquella noche en que dejé de ser normal para convertirme en lo que soy ahora, seguro tiene un significado. Miro a los ojos de la aterrada mujer y allí hallo la respuesta. Ya no hay sorpresa, ya no hay miedo. Al contrario, ahora puedo encontrar furia, rabia y fuego. ¿Pero qué pasa? Sus ojos van cambiando de forma. Se alargan, mientras noto cómo su cuello va escapándose de mis manos, de mi control, resbalando como si no tuviera fin. ¿Qué es esto? Y ahora, ya no logro encontrar el rostro descompuesto de la muchacha. Algo largo, húmedo, pegajoso, se desliza sin fin por mis manos crispadas, que no consiguen atraparla. ¿Qué está pasando? Siento un dolor terrible en mi brazo derecho. Algo me atenaza, me aprisiona. Y siento como mi cuerpo se va elevando poco a poco. No logro saber lo que está ocurriendo. Solo sé que la cabeza de esa criatura, fría, resbaladiza, se ha pegado a mi piel. Noto sus colmillos aferrados a la carne y cómo inexorablemente mi sangre abandona mi cuerpo, succionado por esa boca insaciable. Intento escapar, pero me es imposible. Esa bestia me rodea con su alargado cuerpo, me atenaza hasta hacerme perder la respiración. Sé que puedo aguantar mucho tiempo sin respirar, sin comer, sin beber, sin las necesidades básicas de los seres humanos. Pero ahora es diferente. Me siento débil, cansado, derrotado. Y ahora puedo ver en qué se ha convertido esa mujer. Ese ser de otro mundo aferrado a un único propósito. Acabar con mi existencia. Escucho mis huesos romperse, como si fueran de cristal. Mientras la criatura me asfixia, me destruye con su mortal abrazo de reptil. Me está vaciando, robando toda mi vitalidad. Y me siento frágil, mortal. La criatura libera mi brazo e intento atacar, pero apenas tengo fuerzas para levantarlo y agarrar con suavidad su rostro de serpiente. Creo escuchar una voz, una risa de triunfo, mientras la enorme boca se abre de forma imposible y me engulle de un solo bocado. Todo se hace oscuridad. Mi conciencia se desvanece y mi realidad se transforma en locura, desesperación y dolor. No sé lo que ha ocurrido, solo sé que todo da vueltas, todo gira a cámara lenta. Apenas soy consciente de lo que ocurre. Veo el cielo oscuro, impenetrable. Siento las gotas de lluvia resbalar por mi cara. y ahora veo el suelo empedrado cada vez más cerca, y de nuevo el cielo, que poco a poco se va despejando. En un último giro, antes de perder por completo la consciencia, veo por fin a mi verdugo. Ahí está esa enorme serpiente, agarrándome con firmeza, ahogando en un mortal y último abrazo a mi cuerpo decapitado. Sí, y veo su sonrisa maquiavélica, sus afilados dientes y su penetrante mirada centenaria. Mis ojos se cierran y la oscuridad invade mis pensamientos. Por fin puedo descansar. Crónicas vampíricas de Vera, año 2450. Día 27. En un nuevo día, mientras la luz del sol acaricia tímidamente mi refugio, mis pensamientos vuelan hacia un tiempo lejano, en el monasterio de Alsacia, en el norte de Francia. Aquel lugar, envuelto en la quietud y la majestuosidad de su arquitectura gótica, se alzaba como un santuario de tranquilidad y contemplación. Sus paredes de piedra, desgastadas por los siglos, guardaban secretos susurrados en oraciones y plegarias. Los pasillos eran largos y oscuros, iluminados por tenues velas que parecían arder con la devoción de las almas que los encendían. Las vidrieras coloreadas dejaban entrar haces de luz que danzaban sobre el suelo, como espíritus antiguos que jugaban en la penumbra. En el centro del monasterio se encontraba la capilla, un santuario de silencio y adoración. El aroma del incienso impregnaba el aire, llevando las súplicas de los fieles hacia el cielo. Las estatuas de santos observaban con serenidad desde los rincones, mientras que el altar brillaba con una sencillez que contrastaba con la magnificencia de su entorno. Fue allí, en aquel monasterio impregnado de historia y misterio, donde tuve mi encuentro con Saúl, un ser malvado y peligroso cuya sombra se cernía sobre el lugar como una maldición eterna. Saúl era inmortal, un ser atrapado en un ciclo de muerte y renacimiento. Su piel se quemaba y resurgía una y otra vez, moría una y otra vez, y siempre regresaba a la vida con una ansia insaciable de sangre y muerte. Su alma estaba teñida de oscuridad y su único propósito era sembrar el mal entre los corazones de los hombres. Había matado a niños inocentes, así que no podía dejar pasar más tiempo, y recuerdo aquel momento como si fuera ahora mismo. Durante uno de mis encuentros con Saúl, los recuerdos de mi pequeño ahogado en el lago resurgieron con fuerza, entrelazándose con la oscuridad de mi presente. Las imágenes se fusionaron en mi mente, creando un torbellino de emociones y dolor que me recordó la fragilidad de la vida y la eternidad de mi existencia. Mis movimientos eran rápidos y precisos, impulsados por siglos de experiencia y la inquebrantable resolución de proteger a aquellos que amaba. La lucha con Saúl fue una danza frenética de sombras y destellos de luz tenue, una coreografía macabra entre el bien y el mal. En medio de ese enfrentamiento mortal, los acordes inquietantes de Night on One Mountain de Mussorgsky resonaban en mi mente. Su atmósfera siniestra se mezclaba con los movimientos y choques de nuestra contienda. Recuerdo el viento aullando en respuesta a nuestra pelea, agitando las sombras y susurros antiguos en las paredes del monasterio. En un momento fugaz, logré atrapar su brazo, sujetándolo con firmeza. Con un movimiento rápido y preciso, hundí mis colmillos en su carne, sintiendo cómo la vida abandonaba su cuerpo con cada gota de sangre que bebía. Recuerdo sus ojos, llenos de odio y maldad. Se debilitaban a medida que su energía se agotaba. La oscuridad que una vez había sido su refugio se convirtió en su prisión. Su lucha se debilitaba y su figura comenzó a desvanecerse en la oscuridad que lo rodeaba. La transformación en serpiente se convirtió en mi carta de triunfo final. La piel humana se desvaneció, reemplazada por escamas oscuras y brillantes. En esa forma me abalancé sobre él con ferocidad. Nuestras fuerzas chocaron en una lucha desesperada y una batalla que no solo era física, sino también espiritual. Recuerdo haber luchado con todas mis fuerzas hasta que finalmente, y con un golpe certero, separé su cabeza de su cuerpo, asegurándome de que su espíritu nunca más encontraría refugio en su cuerpo mutilado. Pero no me detuve allí. Mi instinto y sed de venganza me llevaron a devorar gran parte de su brazo, y a medida que consumía aquel trozo de carne, sentí una extraña mezcla de triunfo y alivio, como si finalmente hubiera roto el ciclo interminable de muerte y resurrección que atormentaba a Saúl. El silencio cayó sobre aquel monasterio, roto solo por el eco de mis propios alientos agitados. El cuerpo inerte de Saúl yacía a mis pies, y su espíritu finalmente liberado del ciclo de renacimiento y muerte. Con firmeza, tomé tanto su cabeza como su cuerpo, asegurándome de que quedaran confinados en ese sitio que había sido testigo de su maldad. Enclavado entre los muros del monasterio, aseguré su destino de manera irrevocable. La cabeza en un lado y el cuerpo en otro, garantizando así que su renacimiento jamás volvería a ocurrir nuevamente. Aquella victoria, arraigada en los anales del tiempo, persiste como un recuerdo agridulce en mi existencia eterna. Mi corazón se llenó de un sentido de deber cumplido que trascendió los siglos. Había protegido a aquellos que no podían protegerse a sí mismos, y había hecho justicia en un mundo lleno de sombras y secretos. Con cariño eterno, Vera. Norte de Francia. Tiempo después. Demonios en la Edad Media. Que yo no veo cine de terror, y menos si es de destripamientos y violencia gratuita, mierda de esa. No me va. Tú eres más de mi pequeño pony, ¿no? Joder, mira que eres simple. ¿Has visto Ben-Hur? Eso es de ayer. Creo que hasta salía Jesucristo. Pues sí, sale en la escena esa donde... Que no me has entendido. Que sale Jesucristo en el reparto, junto a Bart Lancaster. Que era Kirk Douglas, animal. Si es que... ¡Buah! Yo qué sé, ni había nacido. No como ese tío que parece salido de Walking Dead. ¿El abuelo ese? ¿Le pregunto si salía en Ben-Hur también? Es que eres idiota, Jean-Luc. Oiga, señor. No puede estar aquí. Es una zona restringida. Busco al jefe de obra. Gerard, creo que se llama. ¿Tienes una cita o algo? Me temo que no. Es un asunto importante. ¿A dónde van esos tíos? Están conmigo. No se preocupen. ¿Dónde encontraron el cuerpo? ¿El descabezado? Se dice decapitado, patán. ¡Ah! Está en la zona norte junto a... Pero no le digan nada, que no puede estar aquí. Equipo 1, vayan a la zona sur y comiencen el escaneo. Vamos justos de tiempo. No vamos a tener problemas con la policía, pero el círculo no tardará en aparecer. Raro es que no estén merodeando por aquí. Recibido, señor. Oiga, ¿a dónde van esos hombres? A trabajar. Esto no les compete. Tengo que hablar directamente con el encargado. Es un asunto de Estado. ¡Coño! Parece serio. Y lo es. En ese caso, pues vaya a la caseta esa de la del techo negro, esa que está ahí. Nosotros no le hemos dicho nada, eso sí, ya le digo, porque el Gerard tiene muy mala hostia y hoy está que echa humo el colega. Gracias por su ayuda. Por cierto, el actor de Ben-Hur es Charlton Heston. Kirk Douglas actuó en Espartaco. Ah, pues muchas gracias. Matusalén lo sabe porque también estuvo en la película. ¡Calla, cojones! ¿No ves que esto es serio? A saber qué pasa. Yo mientras siga cobrando como si llevan a llegar a la trena. A saber qué ha hecho el desgraciado. Oiga, señor. Gerard es ese que sale por la puerta. Gracias. ¿Hay unos tíos de track husmeando en la obra? ¡Joder, Antoine! ¡Pues los echas y punto! La policía llegará en cualquier momento a llevarse el cuerpo. ¿Serán periodistas o youtubers de esos? ¿Es usted Gerard, el jefe de obra? Es Gerard. Y perdone, estoy ocupado. Llama a la policía y diles lo que hay. Que está el sargento Durán con ellos. Espera, Antoine. Oye, ¿no ves que estoy hablando por teléfono? Esos tipos de traje vienen conmigo. ¿Ah, sí? Oye, Antoine, déjalo. Ya me encargo yo. Total, para la mierda que estás haciendo. A ver, ¿qué pasa? ¿Sois de la tele o de algún periódico digital? ¿Cómo os habéis enterado? Esta es mi tarjeta. Muy bonita. ¿Señor W? Puede llamarme Wilfred. Estoy aquí para quitarle un peso de encima. Mira, abuelo, no estoy para hostias. Vamos con un retraso de cojones. Y cuando por fin remontamos, ¡boom!, encontramos un cuerpo sin cabeza y con un brazo mordisqueado. Pero vamos, un fiambre perfectamente conservado, como si lo hubieran emparedado ayer mismo. Y ala, la obra principal parada por completo, hasta que recojan al muerto. Tengo más de 40 operarios rascándose los cojones. No hay Cristo bendito que cumpla así los plazos. Mirad, ¿has visto el teodolito? No lo encuentro. No estoy. Ve a darle la brasa a Antoine, a ver si lo espabilas. ¡Hala! ¡Vale! Bueno, que es una pérdida de tiempo, porque todavía no tenemos que meternos con los jardines. Y resulta que es el único sitio donde estamos haciendo algo ahora mismo. Pues hoy es su día de suerte. Estoy aquí para quitarle ese problema del medio. Mira, no me toque los cojones. La policía está ya al caer. No necesito a nadie para quitarme el muerto. Nunca mejor dicho. Por cierto, ¿cómo han llegado tan rápido? Les han dado un chivatazo, ¿no? La policía no va a venir, querido Gerard. Todo ha sido un malentendido. Una chiquillada. El cuerpo es falso. Es un maniquí muy bien hecho. Una broma, nada más. ¿Qué dice? Pero si yo he visto el cuerpo y es real. Mire, esa película se la cuenta otro. Claro que es real. Pero eso quedará entre usted y yo. Y este bonito maletín. Mire, se me están hinchando ya los cojones, ¿eh? Y por si no lo sabe, tengo un pronto que... Que sí, desde chico. Tengo un pronto que... No lo había notado. Mire, señor misterioso, explíqueme ya de qué va toda esta mierda o se va yendo a tomar por culo. Anda, mire, por ahí vino un policía. Explíqueselo a él también. El sargento Durán vino con nosotros y, según parece, acaba de certificar que todo ha sido una broma. Joder, pues yo es que no me entero de nada, vamos, es que... Vamos a su oficina y lo arreglaremos bien rápido. Mire, ¿y por qué no se pira ya de aquí y acabamos antes? ¿No quieres saber qué hay en el maletín? No. El maletín del viejo misterioso. Quizá haya algo que le pueda interesar. Dios. Venga, vale. No sabe lo que me gustan los misterios. Espero que valga la pena. Hemos encontrado algo. ¿Podemos proceder? Esperad unos minutos. Recibido. Venga, abuelo, no tengo todo el día. Ya voy. No sea impaciente. ¿Y bien? Siéntese. Usted como en su casa. Lo que faltaba. Encima chistoso. Pues le voy a hablar muy en serio. A ver, sorpréndame. Usted no ha visto más que un maniquí muy bien hecho. Le han gastado una broma y bueno, una anécdota más para contar a los amigos. Si alguien le pregunta, ya sabe lo que tiene que decir. Usted anda muy católico, me parece a mí, ¿eh? No me voy a meter en problemas por su culpa, abuelete. Da igual lo que me ofrezca. Lo que vi era un cadáver en perfecto estado de conservación. Y no me va a pintar lo negro-blanco, así que... Y bien, ¿qué me decía del cuerpo? ¿Es esto es de verdad? ¿Parecen de Monopoly? No, no, la verdad es que no. Le preguntaba por el cuerpo. Ah, ¿qué cuerpo? Ah, coño, olvídese. Ha sido una broma de unos chiquillos. Se habían colado la obra. Ya sabe, el niñateo cómo está con eso de los retos y el TikTok. Sí, eso pensaba. ¿Y sus operarios? ¿Qué opinan? Esos zoquetes no saben distinguir un cuerpo humano de una muñeca hinchable, ya sabe. No se preocupe, está todo controlado. Equipo 1, procedan. Recibido, señor. Comenzando extracción de la cabeza. Perdón, tengo que contestar. Adelante. Ya, sí. No te preocupes. Te vas a reír cuando te lo cuente. Que quieren perforar en el ala sur. ¡Que perforen! ¡Sin problema! ¿Todo bien? Sí, sin problema. Perdone. Que se están llevando el cuerpo en un furgón. No pasa nada, Antoine. ¡Déjalos! ¡Que se lo lleven! ¡Que se lo lleven! Es una pieza anatómica muy cara, sustraída de una colección médica de un prestigioso museo. ¿Lo has oído? ¡Es un muñeco muy caro! ¡Venga! ¡Haced lo que os digan! ¡Ya está! ¡Solucionado! Excelente, querido Gerard. Es Gerard, pero... A estas alturas... ¡Coño! ¡Me puede llamar como quiera! En horas podrán seguir con la obra como si nada. Las autoridades ya están avisadas. Genial. Oiga, un gusto hacer negocios con usted, señor... Wilfred. Adiós, caballero. Adiós, señor Wilfred. Confirmado. Es la cabeza. Perfecto. Yo iré en el furgón con el cuerpo. Es imperativo, como ya saben, que las dos partes anatómicas nunca se junten. Afirmativo. Ya tienen las cámaras de contención preparadas en la sede de París. Estupendo. En cuanto tengan la cabeza, salgan rápido y limpien todo rastro. Las cámaras de vídeo de la zona volverán a funcionar en cuanto nos marchemos. Los inhibidores están funcionando de lujo. Esto, señor, ¿vale la pena tanto esfuerzo por este sujeto? Sí, lo vale sin duda. Este hombre, Saúl, es un ser muy especial, un arma letal. Si cae en manos equivocadas, podría hacer mucho daño. Siguiendo su rastro de destrucción ha sido como le hemos encontrado. ¿Cree que el Círculo Escarlata está enterado de...? Por supuesto. Gracias que hemos estado alerta para ser los primeros en encontrarle. Le tendremos contenido indefinidamente, salvo que... ¿Salvo qué? Salvo que necesitemos su ayuda, si todo se precipita. ¿Pero él estará de nuestro lado? Aún es pronto para saberlo. Creemos que todo el mal que ha ocasionado ha sido fruto de su desesperación. Un hombre con un tremendo poder y sin ninguna capacidad para manejarlo. Señor, hay algo que no comprendo de ese tal Saúl. ¿Cómo pudo sobrevivir a la primera agresión? ¿De dónde surgieron sus poderes? Eso es lo que vamos a averiguar. Pero tenemos sospechas de qué se trata. Encontramos indicios en las rocas, en el arrecife. Hubo contacto. ¿Entonces está relacionado con el mar y esas cosas? Eso parece, Rose. Aún no sabemos de qué manera. Es un caso muy interesante, especial, que sepamos por ahora único. ¿Tiene que ver con los avistamientos de criaturas en las playas en España, los casos de Galicia y...? Sí, pero como te digo, es algo especial. Los demás infectados fueron atraídos por la colmena y se transformaron en algo diabólico. Y ahora habitan a la espera en las profundidades. Pero Saúl, por ahora son solo especulaciones. No sabemos nada de él. Salvo el rastro de destrucción que ha dejado a su paso. Sí, pero según la información que tenemos, él se comporta como un humano normal. Y ese don le afecta como si fuera una droga. Pero nada nos indica que sus actos estén relacionados con la influencia de ninguna entidad. Según ese chaval de negro que le conoció, simplemente está perdido. Aún no sabe cómo usar su poder. Y eso lo hace muy peligroso. Por eso debemos contenerle hasta saber más de él. Está bien, señor. Avisaré a la delegación de su llegada. Muy bien. Nos vemos en la sede. Que todos estén listos. Patrick y su equipo ya están en camino. Excelente. No tardaré. Hoy hemos hecho un gran avance. Sumar este activo al legado Lovecraft puede equilibrar la balanza. Recibido, señor. Corta y cierro. Señor, ¿viene con nosotros? Sí, ya voy. Iré atrás con el paquete. Está bien. Ya está abierto. El fin está cerca. Todo se está precipitando. Ese maldito hechicero, el Círculo Escarlata y ahora esos fenómenos extraños en playas de todo el mundo. Debemos estar preparados, pero ¿seremos capaces de enfrentarnos al mal absoluto que nos acecha? El juego ha comenzado. Ahora solo queda esperar a ver quién mueve la próxima pieza. Daños colaterales, de Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora original de terror y nada más. Con Miguel Ángel Pulido. Me encontraba vacío, solo, deprimido. ¿Pero por qué estoy vivo? No te desmayes. ¿Pero a dónde vas? Como Saúl y personajes varios. Laura Nogales. ¡Ah! ¡Le conozco! Es un payaso que va de un sitio a otro montando follones. Como Lorena. David Toribio. ¿A ti qué coño te pasa, tarado de mierda? Como Cruz. Espera, tío, dame una dosis. Y Yonki. Antonio Reverte. Sí, bueno, a mí nunca se me quita el hambre, ya lo sabes. Como Forense. Corman. ¿Sabes la pasta que me debes, desgraciado? Como Matón. Jordi Moreno. Esta parte me encanta. Puedes llamarme Sombra. Como Sombra. Celia Fernández. Salió del trabajo hace media hora. Estará al caer. Como Celia Fernández. Venga, anímate, que sabes menos que los caracoles. Vecina. Avisaré a la delegación de su llegada. Y agente Rose. Elena Rubio. Adelante, me tienes intrigada. Como Elena Rubio. Mariano Bascón. ¡Ani! ¡Ven aquí, pedazo de puta! ¡Dame la botella! Como Fran. ¿Te gusta bien dentro? Violador. ¡Joder, Antoine! ¡Pues los echas y punto! Y Gerard. Miguel Pulido Ruiz. ¿Pero qué está haciendo? ¡Salga de ahí ahora mismo! Como conductor de autobús. ¡Señor! ¡Viene con nosotros! Y agente Legado Lovecraft. Rubén Cardoso. No te puedes ir, que me van a despedir. Como Lumière. Eduardo Olmos. ¿Qué era Kirk Douglas, animal? Si es que... Como Maurice. Juan Antonio Sánchez. Que no me has entendido, que sale Jesucristo en el reparto. Como Jean-Luc. Y la colaboración especial de Jordi Armisen. El dolor es el sentimiento más poderoso que existe. Como extracto de Mysterium Iniquitatis. Puede llamarme Wilfred. Estoy aquí para quitarle un peso de encima. Y Wilfred. Y Olga Paraíso. ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Como Annie. Tengo muchos nombres. Soy la noche. ¿Qué eres tú? Y Vera. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Soy Miguel Ángel Pulido y nada, pues solamente quiero agradeceros que hayáis estado aquí disfrutando a nuestro lado de esta ficción que en principio iba a durar una hora y creo que se ha quedado en 3 horas y algo, bueno, una auténtica barbarie. Y nada, os dejo por aquí una breve selección de tomas falsas para que veáis un poquito el follón que es hacer una ficción sonora de este calibre y bueno, lo bien que lo pasamos y los follones en los que nos metemos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Hasta luego, hordas! Sí, entra la voz o no entra la voz, aunque esté un poco... Voy a subirte un poquito de volumen. Un poco. A ver, habla. Tengo la garganta un poco cogida, pero venga, vale. A ver, habla. Hablo. ¿Me oyes ahora? ¿Sigo hablando? Sí, sigue hablando. Pero bueno, si así está bien. Sí, incluso te voy a bajar para que no pique. Vale, hazlo un poco más recio, más... No, señor, es que pones la voz siempre muy aguda. Señor, viene con nosotros, señor. Tú, la tuya, la natural. Señor, vienes con nosotros. ¿Tu voz? Cuando me regañas ahí, Miguel Ángel. No, señor, es que pones la voz muy aguda. Señor. Señor, vienes con nosotros. Más serio. Señor, viene con nosotros. Señor, viene con nosotros. Si lo has hecho muy bien la primera vez, lo que pasa es que pones la voz como muy aguda, no sé por qué. Señor, viene con nosotros. Vale. Ha tenido que salir muy bien esa. Mira, que otra más. Con nosotros, con ese, que estás comiendo la S. Señor, viene con nosotros. Mira, que está muy bien. Señor, viene con nosotros. Viene con nosotros. Viene con nosotros. Uy, qué guapa. Muy bajito. Probando. Ahí se las da. Vale. Afirmativo. Ya tienen las cámaras de contención preparadas en la sede de París. Perfecto, lo está haciendo muy bien. Joder. Los inhibidores. Los inhibidores están funcionando de lujo. No, sea buena que quede un poquito así. Salvo el rastro de destrucción que ha dejado a su paso. ¡Salvo el rastro! Según ese chaval de negro que le conoció, simplemente está perdido. Pues muy bien, así todo. Hay que repetir y repetir así. Recibido, señor. Corto y cierro. ¡Corto y cierro! ¡Joder, tía! ¡Y cierro! Vamos a escucharlo. No. Joder. O sea, que estaba hablando y entonces sí. No va a poder limpiar que yo estaba hablando y tú has empezado justo... Ah, carajo, no, vale. Un inciso, yo digo follones antes, muy rápido. Sí. Entonces, en la siguiente frase lío, que tengo... Lío, puedes decir lío o no quiero mierdas o lo vale, que sea, lo vale, que se te ocurra. No, venga, mierdas. Es que esto lo he escrito va corriendo. Cruz, tío, no tengo ganas de follones hoy. No. Cruz, tío, no tengo ganas de líos hoy. Qué aburrida eres. Baja de una vez. Vale, tú sabrás. ¿Te llamas Cruz? ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Eres el Mesías? ¡Hostias! Este va fatal. Vámonos, está grillado. No, espérate. Vámonos, está grillado. ¡Coño! ¡Está zumbado! ¡Vámonos! Ven aquí. Pipa, pam, pum, pam, pim, pam. Joder, eso es. Dame más fuerte. Hazme sentir vivo, saco de grasa. Último error del payaso. No, último error, payaso. Es que me lo corrige. Me lo corrige solo esto. Me mete cosas. Bien. Último error del. Del. Payaso. Último error. Payaso. ¡So payaso! Ah, utiliza, ves que tienes puntos suspensivos. Ahora es como, aparta. Ven aquí, pequeña rata escurridiza, ven. Pero es que lo habéis hecho los dos a la vez. ¿Ah, sí? El sonido. Ah, me he emocionado. Sí. La última. Así me gusta, que te lo tomes con humor. ¿Has dicho le hemos hecho? Le hemos hecho. Le hemos hecho. Le hemos hecho, Miquel Erenchu. Claro, porque o sea, es un relato, ¿sabes? Vascuence, ¿sabes? Te voy a hacer otra toma, ¿vale? Con otro... Es que a este yonki creo que le pega bien aquí, pero... Te voy a hacer otra, va. A ver, con un yonki más... En vez de tan yonki de Vallecas, te voy a hacer uno un poco con más nervioso, que no tenga voz de yonki, ¿vale? A ver si te gusta y si no, pues pillas el otro. Bueno, te lo regalo. Vale. Ahora me dices si con esta te vale y si no, pues te hago otra. Eres hombre muerto, amigo. Que te follen. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Estertores, pongo fin a mi interpretación. Espero que te sirva, amigo. Feliz tarde. Y así es. ¿Has acabado ya? ¿Has acabado ya? ¿Has acabado ya? Pedazo de hijo de puta. Tengo muchos nombres. ¿Has acabado ya? ¿Pedazo de hijo de puta? Mira, esta risa la puedes usar, que también es natural. ¿Has acabado ya? ¿Has acabado ya? Es que tengo que ir a ver Netflix. Mira, otra risa que también puedes utilizar, Miguelito. Vamos a ver tu potencia vocal. A ver, ¿qué digo? No digo cualquier cosa. Tío, ¿cómo estás? Tío, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? Vale. ¿Todo bien? Un poquito más, a ver. ¿Qué quieres que diga más? Por ejemplo, cabrón. Ah, ¿lo has visto? Sí. Sí, voy a coger el pastel. Enviado... Oye, tío. Que te lo he enviado porque me ha hecho gracia. ¿Sí? O sea, así como con desprecio. Bah, ¿seguro que no la has visto? Es la del tío de la mono... Uy, del monociclo. Vos por partes, primero hasta que salga bien esto. Vale. Va, ¿seguro que no la has visto? Es la del tío de la motosierra en la mano. Coño, ¿el que mata demonios en la Edad Media? Mira que eres gilipollas. Mira, voy a poner eso. ¿Tú has visto Ben-Hur? Esa es de ayer. Creo que hasta salía Jesucristo. Vale, la risa lo único... Sí, un poco floja. Sí. Claro. Vale. Perdón, que te he pisado. No, espera, es que sería muy explosiva. ¿Eres más de mi pequeño pony? Mira que eres simple. ¿Has visto Ben-Hur? Pero me has enfadado. ¡Pero mira que eres simple! ¡Mira que eres simple! ¿Has visto Ben-Hur? Está súper cabreado. Mira, un término que vas a ver desde el principio. O si quieres, estate arriba tú. Sí, que sea de esos protestones. ¡Que no! Ah, ¡que no la ha visto! Como el abuelo de... El abuelo de niebla, me decía yo. El abuelo de niebla. Menudo perro. He venido aquí a hablar de mi libro. Claro. Que no veo cine de terror. Y menos hay destripamientos y violencia gratuita. ¡Qué asco! Oiga, ¿dónde van Oiga, ¿a dónde van esos tíos? Ya está. Que van a ver los vecinos porque ahí va a sonar. ¡No, Poli, no! ¡No te acerques! Ay, tienes mucho más miedo. Muy bien. Venga, dame el reloj y te dejaré marchar. Vale, la mujer, no sé cuántos. Así me gusta. ¿Pero qué coño eres? Lárgate, eres libre de irte. ¡Venga, vamos! ¡No te acerques, joder! Vale, y ahora justo te echas para atrás y yo te digo ¡cuidado! Y ya un buen grito, te das la vuelta, te voy a leer y se giró y... Más de aire que de... Haz un... Y luego un grito. Vale. Es que no sé gritar, tío. Más corto. Mira, vale. El S, claro, tú dices un impacto, es como... Vale, espérate, lo que me dijo la logopeda... Es que te has hecho daño. No, que con... Si me hago así durante un rato puedo gritar normal. Así, como una niña. Vas a erupcionar ahí. No, seguramente, o sea, tengo que hacerlo demasiado tiempo. Tocamientos varios. Tocamientos eróticos. Vale. Bueno, no he gritado como quería, pero bueno. Es un poquito. Mira, es que pica mucho. Es más corto, es más como sorpresa. Vale. Ya está. Te van a ver los vecinos porque ahí va a sonar. ¡A este! Y aquí tengo el esquema de lo que va a pasar. Saúl comienza no sé qué, pero su cabeza no sé qué. Hay ideas de suicidio. Y no sé qué. Pues ya está, lo que vamos a hacer es revisar esto. ¿Qué ha pasado? No, que no había quitado los datos. Menos mal que no había llamado a nadie. No pasa nada, si aquí nos adaptamos a todo. Quito y quito. Y vamos a escucharlo un poquito. Oiga, ¿dónde van esos tíos? ¿A dónde? ¿A dónde? Oiga, ¿a dónde van esos tíos? Oiga, la selva. ¿A dónde van esos hombres? Esto va a ser la jungla. Cruz, tío, te digo que es él. Imposible, perdón. No, pero te ha quedado bien. Imposible. Es que... He venido por mi reloj. Ah, no, que no estoy borracho. Ya sé que estoy borracho. He venido por mi reloj. Espero que aún lo tengáis. Te lo dije. Lo hace muy bien. Porque no quiere decir que no. Yo no sé lo que estás diciendo ahí. Me conoce hace mucho tiempo, yo creo que sí. Hijo de fruta. El hijo de pleura. Hijo de piura. Ah, bueno, aquí te vuelvo a pegar como siempre. Hijo de un miura. Estamos así. ¡Cuidado! No, espérate. Más. Sí, porque... Sí. ¡Cruz! ¡Cuidado! ¡Cruz! ¡Cuidado! Pero... ¿Qué cojones? ¡Ah! Más eres el... Bien, tío. De puta madre. ¡Qué folla es cabuena! ¿Cómo? Es que estoy para follarte. No te preocupes, con que hagas un susto. Ah, vale. ¡Eres un demonio! ¡No te acerques! Vale, otra vez. No te acerques, que ahí estás poseído. Eres un demonio. No te acerques. Ay, tienes mucho más miedo. Muy bien. Venga. Madre de Dios. Hija de Lourdes. Sacre bien. Pero que se te entienda. Hija de Lourdes. Así que vamos a hacerlo incluso un poco. Sí. Como el. Hija de Lourdes. ¡Ay! ¡Madre de Dios! ¡Virgen de Lourdes! ¡Sacre Dieu! Venga, va. ¡Madre de Dios! ¡Virgen de Lourdes! ¡Sacre Dieu! ¡Sacre Dieu! ¡Sacre Dieu! Otra vez. Tú ahí. No te puedes. No. No te puedes ir. Que me van a despedir. Es que esta frase es igual, tío. Hazlo así. Que me acabas de comer. Hazlo igual. Es que es igual. La misma estructura, tío. Pero si lo he dicho. No, casi tu puta madre. Es que me estaba riendo. Que a lo mejor te apago yo. No. No te puedes ir. Que me van a despedir. Así más o menos, ¿sabes? Sí. Lumié candelabro. Te queda bien. Es el. Lumié candelabro. Lumié. Candelabro. No. Sí. No. Que me quedo sin comer. Más o menos. No, estás hablando. Tú eres parte del equipo de que debes estar de práctica o lo que sea. Y eres parte del equipo. Entonces. Chico, aquí, que la cabeza. Que está aquí. La encontré la cabeza. Algo así. Chico, la cabeza que la ha encontrado, que está aquí.